La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Bueno, pues soy el coronel Kurz y esta es una nueva entrega de Balas sobre Endor, la novena entrega. Ha llovido desde la anterior, que fue en mayo. Ya sabéis que Balas sobre Endor es un programa que no promete nunca regularidad, porque lo hacemos cuando podemos reunirnos, como nos solemos llamar, el Rat Pack. A esto se ha añadido el parón veraniego, que todo el mundo necesita parar en verano, pero nunca es tarde si la dicha es buena, y espero que esta dicha de hoy sea buena. Nos hemos reunido además aprovechando que falleció Loren Bacar para hacerle un pequeño homenaje a Loren Bacar. Hablaremos un poquito de esta gran actriz y estupenda señora. Trataremos la película Tener y no tener, que muchos dirán que no es cine negro, que es lo que nos ocupa generalmente en este programa. Tendrán razón, pero hemos creído que además de ser una buena película, es fundamental pues para entender un poco cómo surgió tanto la actriz como la persona que fue Loren Bacall. Como siempre, para hablar, en este caso, como he dicho, de Loren Bacall, está el equipo de siempre. Os los voy a presentar, aunque ya los conocéis y sois asiduos. Está con nosotros Halcón Maltés. Halcón, ¿qué tal? Es que he aprendido, macho, me han dicho que soplando y juntando los labios podía silbar, y por fin habéis coincidido, sois grandes, o sea, he confiado en vosotros y lo habéis demostrado, si silbaba aparecíais, así que gracias, chicos. Está también con nosotros el abogado más ilustre de toda España, Álvaro Gueco. Álvaro, ¿qué tal estás? Ay, me acabo de sentar encima de un cigarro, ya que me ha quitado el chiste del señor Halcón, pues saco el otro. ¿Qué tal? Celebrando el acontecimiento de la reunión ya trimestral. Esto va a ser un poco como las declaraciones trimestrales de Hacienda, joder. No, eso no lo recordáis. Pero eso son un dolor. Esto vamos a pensar que no es un dolor para el oyente. Sí. Está también con nosotros a Abraham Gitorso, que no sé si a Abraham Gitorso le ha picado o no le ha picado. ¡Ay! Una abeja muerta. Me acaba de picar una abeja muerta y me ha jodido bien el pie. Es que estoy andando descalzo. Yo creo que es que se murió cabreada o algo así. Porque vamos. Bueno, yo entiendo que la gente que conoce la película Tener y no tener ha entendido el chiste, si no luego lo contaremos. Por último, pero no menos importante, está Manuel Callejo, extraordinario podcaster y director de Destino Arrakis, que tendríais que estar escuchando sí o sí todos los programas que saca, porque son maravillosos. Manuel, ¿qué tal estás? Bueno, no, hombre, gracias por los elogios, pero no te voy a pagar lo que te debo, ¿eh? No tengo disponible. Me habéis quitado todos los tópicos habidos y por haber, y bueno, aquí reunido pues para hablar pues de una película que está muy bien, una actriz que un poco yo creo que sobrepasa lo que es una actriz, es una presencia, para mí es el icono del cine negro. Y bueno, elegancia, saber estar, una imagen que traspasaba la pantalla, pues bueno, eso era Loren Bacall, que a su tierna edad de 19 años, pues se comió la pantalla y dio la réplica pues al duro más duro que había en el cine, que era Humphrey Bogart. Mucho gusto en estar contigo, coronel, y con todos vosotros, y bueno, vamos a empezar esta nueva temporada, por así decirlo, de Balas sobre Endor. Sí, no las vamos a separar, pero es como si fuese la segunda temporada. Lo he presentado como el noveno programa de Balas sobre Endor, pero sí que podríamos decir que sería el primero de la segunda temporada, si la gente lo quiere hacer así, separando como se suele hacer en lo que son los descansos de verano. Tener y no tener es una película muy importante en la vida de Lauren Bacall. Luego hablaremos de con detalle de todo lo que es la producción y demás. Ahora, si os parece, hacemos una pequeña biografía y vemos un poco cositas de Lauren Bacall. No sé si alguno de vosotros quiere empezar. ¿Alguien nos quiere contar esos primeros años de esta mujer? Bueno, si quieres empiezo. Adelante. A ver, Lauren Bacall, nacida en 1924, el 16 de septiembre. Su nombre real era Betty Joan Weinstein Perske y sus padres eran emigrantes judíos. Su padre era vendedor y, bueno, emigrantes judíos, aunque luego, la verdad que como Lauren Bacall fue un personaje totalmente construido, una persona totalmente construida, luego se le intentó dar un pasado norteamericano, diciendo que sus padres eran norteamericanos, que su padre había nacido en Nueva York, aunque tenía orígenes judíos, nada que ver, en realidad eran judíos, emigrantes. Y bueno, hubo un momento también cuando se construyó el personaje que ya tomó el segundo apellido de su madre, que era Bacall, aunque era con una L, luego lo pusieron con dos L's porque fuera más americano. Y sus padres se divorciaron cuando ella tenía 6 añitos, ella con su padre, la verdad que se llevó más bien poco, porque acabó viviendo con su madre, y la verdad que nos sacaba poco a relucir, ¿no? Una anécdota es que era prima hermana del noveno presidente de Israel, de Shimon Peres, por parte de padres. Los padres eran hermanos, pero claro, como ella tampoco se refería a su padre ni nada, se conocieron y todo y no sabían ni que eran primos. Luego, una vez hablando de sus familias, de sus ancestros y tal, llegaron a la conclusión de que eran primos hermanos, ¿no? Y aunque nunca lo comentaron, lo comentó ella en una cena, y entonces a raíz de ahí ya se conoció esta anécdota, ¿no? A los 15 añitos entró en la Academia de Arte Dramático, a estudiar arte dramático ya con 15 añitos, y bueno, aquí para pagarse los estudios, pues trabajaba de modelo, trabajaba de acomodadora en cines, las cosillas que le salían. Fue compañera de clase de Kirk Douglas, con la que tuvo en aquella época un, digamos, casto idilio, ¿no? Es que, a ver, Lauren Bacall, aunque la conocemos por su personaje, digamos así, Lauren Bacall era una chica, una mujer bastante tímida, bastante tímida. Luego todo lo construyó, como ya hablaremos, Howard Hughes, a raíz precisamente de que en sus trabajos de modelo pues apareció en revistas como Vogue y tal, y en una conocida revista también de modas, que era Harper Bazaar, ocupando la portada, ¿no? Y con, la podéis ver, pues está por YouTube, o sea, digo, por Google, en imágenes y tal, y sale como en un hospital y tal, con un traje muy mono, un sombrerito de esos años. Ah. Y aquí la vio la esposa de Howard Hughes y dijo, joder, qué chica más mona, Nancy, que era la esposa de Howard Hughes, dijo, qué chica más mona, ahora que aquí Howard está buscando a alguien para hacer la película esta de Tener y No Tener, qué chica más mona esta de la portada, y se la enseñó a su marido, y su marido dijo, bueno, sí, es mona, tal, voy a comentarle aquí a mi secretario que me busque información sobre ella, a ver en qué ha trabajado, qué es lo que ha hecho. Y el secretario se confundió, y en vez de buscar información, lo que hizo fue mandarle un billete para que viajara a Hollywood y que hiciera una audición. Claro, pues allí se presentó a Howard Hughes en el estudio, esta chica, y este hombre dijo, bueno, pues vamos a hacerle una audición. Le hizo una audición, precisamente luego hablaremos que lo hizo con la escena de la del silbido, que la escribieron específicamente para esa audición. Y aquí Howard Hughes salió totalmente decepcionado. Era una chica muy inocente, con una voz muy nasal, y no le gustó, no le gustó. Lo que pasa que vio que tenía maneras, ¿no? Que podía moldarla, y vio que su voz, aunque acababa siendo nasal, al principio no lo era. Ella empezaba a emocionarse porque estaba súper emocionada con hacer la prueba, ¿no? Entonces empezó a notar que empezaba a hablar como muy nasal, pero que su tono al inicio no lo era. Entonces le dijo, mira, Lo que tienes que hacer es irte a una casa por ahí lejana y te aíslas allí y te pones a recitar Shakespeare todos los días ahí 8 horas o 10 horas en voz alta. Y lees Shakespeare en voz alta y modulas la voz y trabajas la voz y luego vamos a ver y tal, porque estaba tan emocionada que le daba mucha pena mandarla a hacer puñetas a la chica. Y dijo, bueno, luego te vienes y te vuelvo a hacer otra prueba y tal. Pues, dicho y hecho, la chica se largó, desapareció 3 semanas, y a las 3 semanas apareció por allí totalmente cambiada. O sea, con la voz grave, con la voz modulada que conocemos, ¿no? Y ya con unas maneras que ya Howard Hughes dijo, pues a esta la puedo modelar. Y entre Howard Hughes y su mujer la cambiaron totalmente. Su mujer es la que la vestía, la que le decía cómo actuar para ser así sofisticada, la que la convirtió en esa mujer sofisticada que conocemos, ¿no? Y Howard Hughes lo que hacía era llevarla a fiestas toda la noche. Ya sabemos que en esta época el alcohol corría por las venas de todos estos, como ya veremos, y la llevaba a fiestas y entonces le planteaba retos, ¿no? Había en alguna fiesta en una fiesta que le dijo, bueno, lo que tienes que hacer es seducir y en 5 minutos seducir a alguien y en 5 minutos te quiero del brazo de alguien saliendo de la fiesta. Y lo consiguió, salió nada más y nada menos que del brazo de Clark Gable de la fiesta, que no se sabe qué pasó después, pero con lo tímida que ella parece que no pasó nada realmente, pero bueno, ya salió del brazo de Clark Gable de la fiesta. ¿No? Vaya, ¿sigo para adelante o queréis matizar algo? Yo... Sí, no, yo voy a hacer algunas, matizaciones, sí que voy a alargar alguna cosita de las que has contado, porque lo de la portada de la revista Harper Bazaar es realmente importante. Eso marcó, aunque ya en ese momento no lo sabía, lo que iba a ser su destino. Como muy bien has dicho, fue la mujer, Nancy, la mujer de Howard House, la que vio la portada. Que estuviese en la portada es empeño exclusivo de Nicholas de Gunzburg, que la había conocido en los premios Tony, porque ella sí que hacía teatro durante un tiempo, estuvo compatibilizando trabajos en Broadway, tampoco muy importantes, pero sí trabajos de teatro, y lo compaginaba con su labor de modelo, y en una de estas reuniones en los premios Tony, pues que ahí va todo el mundo del teatro, la conoció, sabiendo que era modelo, le ofreció esta portada, una portada que, como has dicho tú, se la ve, en realidad es contra una cristalera de la Cruz Roja. Yo pido a la gente, si no conoce esta portada, que la busque, se puede encontrar muy fácil. Es una fotografía, además, en color, con lo que eran los primeros sistemas de Kodachrome y tal, y la verdad es que es una portada que, para lo que es la moda en aquella época, era bastante avanzada. Ella no es tan parecida como luego la conocemos. Como bien has dicho, es prácticamente una construcción de Howard Hawks y de su mujer. Su mujer es realmente la que la lima, y además se convierte, y mucha gente lo dice así, como en una especie como de Nancy rejuvenecida. O sea, la vaca al que crean es prácticamente lo que hubiese sido Nancy Hawk más joven, y heredando toda la sofisticación, el estilo, cómo fumaba, cómo vestía. Ahí ayudó mucho lo que es la gente de la Warner, todos los grandes de la Warner, tanto de maquillaje como de vestuario, se empeñaron en ella porque así lo solicitaba Hawks. La chica, aunque era muy tímida, y eso lo has dicho, y es así, tenía cierto carácter, y de hecho cuando le empezaron a hacer el cambio ahí se negó, no quería que le retocasen las cejas, quería solo un maquillaje ligero y natural, lo pidió así y al final lo obtuvo. Me gustaría también decir que, aunque sí que es cierto que como has dicho tú, que la voz nasal no le gustaba, sí que le impresionó el potencial que tenía, y una vez que vio que ese potencial era evidente y que se podía sacar mucho jugo, le hizo un contrato personal de 7 años a razón de $1,000 por semana, que es un salario para esa época y para ser una persona que no tenía todavía ninguna película a cuesta, sino simplemente experiencia en el teatro y en la moda, digamos, arriesgada. Y como tú dices, se le cambió, se le educó la voz. Y de hecho, cuando se le fue a ofrecer la primera película, Hawks le dejó elegir entre si quería hacerla con Cary Grant o si la quería hacer con Humphrey Bogart. Y ella durante un tiempo estuvo pensando y estuvo muy tentada de hacerlo con Cary Grant. Fíjate si hubiese cambiado la historia posterior de lo que fue su carrera y sobre todo su vida. Y al final optó por la de Humphrey Bogart y así tuvimos su presencia en Tener y No Tener, que además, como has comentado, ya hizo una prueba de cámara en la que se utilizaba la frase del silbido, y una película en la que el romance que tuvo con Bogart está muy presente y donde además hay unas relaciones tanto de Bogart con Bacall como de Hawks con Bacall a través de otra actriz un poco retorcidas que luego trataremos con detalle. Eso es lo que me gustaba o quería apuntar un poquito a tenor de lo que has dicho. Si quieres, a partir de ahí seguimos de Tener y No Tener, si tienes más datos para aportar o si quiere aportar a alguien algo. Sí, hombre, por parte de Howard Hawks también fue previsor y pretendió que ambos se encontraran, se conocieran, me refiero a Bacall y a Bogart, incluso antes de empezar a rodar la peli, a ver cómo los veía juntos, ¿no? Y de hecho, Humphrey Bogart estaba rodando Pasaje para Marsella con Michael Carty, que ya le dirigió en Casablanca, por cierto, y bien, aprovechó ello para verlos juntos. Y cuando se refiere a esto, la Bacall no manifiesta que fue por la primera vista o tuvimos ahí un encuentro más duradero, sino que bueno, que fue simplemente, oye, pues mucho gusto, ¿no? Hasta que luego ya empezarían a rodar y ahí empezó ya todo un poco el idilio entre ambos. Pero sí es cierto que ahí, bueno, pues el señor Hawks quiso saber cómo estaban ellos un poco antes de empezar, ¿no? Verles juntos. Y luego también como curiosidad, con el mote este de la flaca, decir que la propia esposa de Howard Hawks, que fíjate que es casi la patrocinadora, ¿no?, de la estrella que iba a resurgir, tenía este apodo de la flaca. Me imagino que de ahí pues luego lo extrapolaría el señor Hawks para como mote para la película, porque obviamente físicamente pues en ese sentido pues obviamente coincidían. Sí, pero al final queda la sensación de que Hawks dice, mi mujer está ya mayor, voy a volver, sí, a hacerla joven. No, además pasó de verdad, o sea, bueno, aquí Bogart estaba casado con Mayo Method, que era súper celosa, que, o sea, le llevó a apuñalar a Bogart, todo, y además que, era, bueno, los dos bebían como cosacos, era alcohólica, y él también, vamos. Pero vamos, que se montó un cisco de narices. Ya tardaron 2 semanas en liarse, no se liaron así de buenas a primeras, pero a Hawks desaprobó el idilio. No, Hawks ya andaba ahí, vamos, metiendo baza, a ver si pillaba cacho el propio Hawks, que en el momento de la película estaba liado, o sea, que estaba casado con su mujer y todo. Él tenía un idilio con la otra actriz de la película, con Dolores Morán, ¿no? Y pese a estar con esta, ojo, es que estos años era la leche. Una pregunta, ¿estaba liado con Dolores Morán o fue por despecho? Porque vio que ya no había nada que pillar con Bacall. Sí, es un poco lo que no, por lo visto, ya estaba liado de antes con Dolores Morán. Es más, el papel que iba a hacer en la película Bacall, en realidad lo iba a hacer Dolores Morán, pero las pruebas vio que Bacall está muchísimo mejor, y pese a ser la amiguita de Howard Hughes, al final le dio el papel a Bacall y le dio el segundo a Dolores Morán. Sí, Howard Hughes tenía un diván que era muy conocido en Hollywood, por lo visto ahí pasaban actrices a tutiplén, un tío que por lo visto era un auténtico salido y un auténtico sátiro, se le reconocía así incluso por los que eran también muy sátiros, o sea que debía estar pues en la cumbre, ¿no? Y era Era un conocido pues eso. Y sus actrices habituales pues pasaban por ese diván, sí. Sí. No, y aquí ya te digo, o sea, fíjate, estuvo a punto de despedirla a Howard Hughes y todo, bueno, amenazó con despedirla, lo que pasa que Bogart, que ya estaba ya, por eso, ahí, era la estrella, dijo que si se largaba ella, que se iba a él, bueno, las cosas típicas, ¿no? Hay grescas, bullas, y al final todo lo apaciguó Jack Warner a base de talonario, a base de untar a unos y a otros y decir, la peli sigue pa'lante. Bueno, pues si quieres, seguimos desde Tener y No Tener. Ahí se enamoran, Bogart se divorcia de su mujer, se convierten en pareja y ¿qué sigue? Sí, bueno, se casan prontito. Además, es que ya tenía 20 años, él tenía 45, cuando hizo tener tenía 19 añitos nada más. Y nada, se casan con él, los tiras ya flojas, ya sabemos cómo era Bogart, lo que tuvo que aguantar. Además, enseguida le vino un cáncer, porque murió 9 años después, y le vino el cáncer de esófago. Esta mujer aguantó todo lo que pudo con él, lo tuvo hasta el final, es que además sabiendo lo que era Bogart y lo que bebía y sabiendo que se estaba matando a sí mismo, ¿no? Pero bueno, ahí aguantó, lo cuidó, estaba una mujer súper enamorada de Bogart, tuvo dos hijos y aguantó hasta su final, ¿no? Con Bogart. No, cariño, sé tú mismo, bebe. Perdón, hay una linda urbana. No sé si os consta, no, lo digo ahora por el tema de la boda, porque se dice lo que le regaló un silbato de oro, sí, como guiño a la peli. Sí, no sé si... sí, lo enterró con él, además. Sí, lo enterró con él, cuando lo enterró dejó dentro del ataúd metió el silbato por eso, por la escena del silbido, ¿no? Sí. Y la explotación que se hizo luego de ellos, porque claro, recién enamorados, ¿no? Pues... y recién casados, pues había que aprovecharles, era la pareja de oro, y además es que brillaban en la propia pantalla porque efectivamente se notaba todo el escaseo que tenían, ¿no? El sueño eterno no es más, ni más ni menos que lo mismo, ¿no? Cuando ya se va salvando todo, pues es que hay que darle protagonismo a ella porque es que, claro, es que quedan muy bien los dos, ¿no? Y yo creo que aquí, el jugador Hughes, yo entiendo que la mezcla de celos por haberle quitado su ligue, por parte de Bogart fue transformada al final de la película, que luego comentaremos de tener y no tener, porque luego decir, bueno, pues vamos a dar lo mismo a ella, porque es que estos dos en la pantalla me la están llenando prácticamente gratis, ¿no? O sea, y es preciosa ver la película precisamente por eso, porque ves, joder, que es que ahí se está viendo amor a primera vista, ¿no? Y sí, igual, mucha y aparte, claro. Repitieron como protagonistas en cuatro pelis, también lo hicieron en El Sueño Eterno en el año 46, luego en La Senda Tenebrosa de y de Delmer Days, creo recordar, y Cayo Largo, ¿no?, de John Huston, ¿no? Uh-huh. Esas fueron sus cuatro películas en las que ellos interpretaron como protagonistas, ¿no? Y fíjate que... claro, señor y señora Smith, pero de los 40. Y fíjate que es curioso lo de Cayo Largo, porque el final que tenían previsto para Tener y No Tener, y me estoy adelantando un poco, pero que es un final que era con tiroteos y en un barco y demás... al final no lo pudo encajar en esta película, lo dejó por ahí colgado y se lo cedió para en Cayo Largo a John Huston. O sea que Cayo Largo tiene el final que debería haber tenido Tener y No Tener, que no sé si luego lo hablaremos con profundidad. Al final tiene un final un poco así como, no sé, extraño, ¿no? Como decir, bueno, todo... de repente cogemos las maletas, todo está bien y nos vamos, pero no sé. Pues que antes, sí. Sí, no sé. No, y además en esa, llamémosle tetralogía, de ambos juntos, ¿no? Yo creo que el rol de ella es casi muy parecido, ¿no? Sí. Tiene una persona fuerte, ¿verdad? Muy autosuficiente, con un claro marcado de instinto de supervivencia. Sí, hombre. Incluso en Senda Tenebrosa también va por su cuenta, muy independiente, aunque es verdad que hay más un recurso para que avance la trama con el tema este del cambio de cara de Humphrey Bogart y que tenga que ser como prófugo y averiguar quién mató a su mujer, me refiero a esta de Senda Tenebrosa. Pero en todas, fíjate, en Cayo Largo lleva un hotel y mantiene bien el tono a pesar de que estén ahí todos secuestrados por el personaje de Robinson. Y en El Sueño Eterno también, aunque es verdad que lo que son sus personalidades son distintas, pero siempre ella está prácticamente a la misma altura, y ya no moral, sino de fortaleza, ¿no? Sí. Que deja frigor, y yo creo que eso, en lo que es la casualidad, que estamos hablando de cuatro pelis de los 40, pues es casi muy distinto, o por lo menos se desmarca de la tónica general de las estrellas femeninas de esa época. Sí, pero mira, porque luego ya los 50, como que parece como que el cine ya se la refanfiflada, es que verdad, es que luego ya casi se dirigió más al teatro que al cine. Sí, lo había compaginado a teatro, en Broadway, en el cine. Ganó 2 Tonys. Sí. Pero luego ella se ganó una fama de mujer dura, de mujer difícil, porque era muy selectiva con las películas. Nos rodaba cualquier cosa. Descartaba muchísimo. Ella, por eso la mayoría de los títulos que tiene son todos películas considerables, ¿no? Sí, pero mira, tiene maravillosa Escrito en el Viento, ¿no? De Douglas Sirk. De mis iconos con Rock Hudson, y es una película buenísima, vamos. Sí, no, y era el otro de Robert Stack, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Y además siempre como en estas pelis, como 10 años más de los que aparenta. Porque si en estas pelis sí. Aparenta tiene 20 y aparenta 30, en las de los 50 parecía que tiene 40. Y en esta de que hablas tú, Escrito sobre el Viento, yo creo que también por ese físico tan... tan frágil, pero con la mandíbula bien ahí apretada, que da una apariencia como más de, con más edad. Y en como casarse con un millonario, prácticamente pasa lo mismo. Se supone que tiene la misma edad de Marilyn Monroe, por ejemplo. Parece señora casada. Parece que es un, no sé, es su madre. No es su madre, pero casi. Sí, a ver qué dice, mandíbula apretada. Eso le salió en esta película, o sea, lo tuvo que hacer porque estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Eso de agachar la cabeza, mirar hacia arriba, o sea, que además el apodo con el que se le conoce, aparte de la flaca, mirada, es de Luke, ¿no? La mirada. Y es ese movimiento, ¿no? Eso de agachar la cabeza y mirar hacia arriba, así súper insinuante, lo hacía porque estaba nerviosísima y los labios le vibraban, ¿no? De los nervios que tenía en su primer papel. Entonces agachaba la cabeza, pegaba el mentón así contra el pecho para que no se le moviese ahí la mandíbula y ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, y si habéis visto, tiene una comedia que es una auténtica maravilla, que es Mi desconfiada esposa, sí, con Gregory Peck, y está dirigida por Vincent Minnelli, ¿no? Vicente Minnelli, en la cual él es un periodista deportivo pues bastante vulgar y ella es una mujer sofisticada. La historia que tienen entre ambos, esa película no me canso de verla, es una maravilla. No sé, algún oyente no la ha visto, okay, se la recomiendo totalmente. Tiene películas muy buenas. Antes comentabas que Kirk Douglas había sido compañero de estudios. Hizo con él El trompetista, que es una película, sí, de la que la gente se suele olvidar, pero que me parece una buena película. Y aparece también en Harper, investigador privado, o en La picana frontera. Sí, otro interesante es El pistolero de Don Siegel, de John Wayne. La última película de John Wayne. Sí. Que además, que vuelvo a insistir, es que ahí tendría 50 años seguramente, incluso menos, porque esa creo que es de 71, ¿no? Y desde 24, y es que esa película que tiene 65 años. Es que es de... Prácticamente parece que hay más de John Wayne. Ahí os suelto la pregunta, pero... Sí, sí, es una sí, peli, ¿no? Muy interesante esa peli, ¿eh? El pistolero, es muy buena. Y es que os suelto una pregunta. A ver si os paso un poco. No es un tío, un Ron Howard, un crío, que es muy curiosa. Es una peli interesante esa del pistolero. Mira, esa no la he visto yo. Que os quería lanzar una pregunta porque estamos viendo un poco cómo va la vida de ella. Y a mí me ha surgido a lo largo de... Pues bueno, conforme la he ido viendo, ¿no? Desde hace unos años, ¿no? Y ahora más... El salto que pegas de la tetralogía que tiene con Bogart, de estos años jóvenes de ella en blanco y negro, que es tan misteriosa como mística, que tiene esa belleza tan exuberante, bueno, no es exuberante, es misteriosa, ¿no? Digamos misteriosa. Cuando la pasas a color y verdaderamente ves que es que encima esta tía tiene esos ojos, ese color de ojo, nos llama la atención y dices, joder, ¿cómo sería ver a esta tía en estos años de blanco y negro en verdad? ¿No? O sea, ¿cómo? Porque claro, sí, impacta más. Las mujeres de ojos claros, pues nunca te dan su verdadera imagen cuando están en blanco y negro, ¿no? ¿Y qué os parece? O sea, cuando la ves ya a color y dices, joder, si es que encima tiene un claro de ojos que no es fácil de ver en ninguna actriz, ¿no? A mí es que verdaderamente cuando dije, joder, me hubiera gustado, de las pocas mujeres que en blanco y negro yo no sé cómo hubieran sido en directo, ¿no? Me pasa al revés con otras, que dices, coño, es que en blanco y negro están tan clavadas, ¿no? Que no hay manera. Pues en este caso me pasa al revés. ¿Cómo hubiera sido esta mujer con 18 años para verla en directo? Y antes decíais que hacía papeles en los que su edad parecía mayor, pero aunque luego, claro, su carrera no es como estos grandes éxitos, pero luego en los 70 y más adelante tiene papeles que son pequeños en producciones como Asesinato en el Orient Express y demás, que da muchísima clase. Aparece y la gente se olvida en películas como Misery, ¿no? Y ¿no os parece un poco que también es otro de estos personajes con los que la Academia de Hollywood siempre ha tenido una deuda? De hecho, siempre, no sé si recordáis cuando se la llevó la estatuilla de Pinocho, que fue como, para mí fue, recuerdo que aquella noche fue una depresión total porque dije, va, se lo van a dar. Por el amor tiene dos caras, se lo van a dar seguro, ¿no? O sea, toca. Pero mira. Sí, y lo de una peli más reciente que recomiendo, que me parece interesante, que es la de The Walker, que hace de, bueno, de, se supone que es el Woody Harrelson, que hace de, bueno, de acompañante de mujeres de alta sociedad, y en esa película se reúne para echar así partidas de cartas, ¿no? Pero y es una peli interesante, pero joder, cuando está ella, que es como una especie de la conciencia, ¿no?, de este personaje, pues daba mucha, tiene esa presencia que en una pequeña escena de Misery también se nos muestra, claro. Incluso en Dogville también tiene ahí un ropa muy, muy interesante, y yo creo que es esa la presencia, que yo creo que en esa que hablabas de que era La muerte de dos caras, yo creo que como su última gran película, en el sentido de que aún no apareciendo la película está omnipresente siempre, ¿no? Y fue una pena. Pero yo creo que esa, que yo creo que pues se desmarcaría un poco ya de lo que es hacer cine o, bueno, o personajes largos, pero siempre tenías ahí las frases de esos personajes. Una cosa que has comentado antes, un poco de pasada, un poco en el sentido de que quería una mujer fuerte y construyeron una mujer fuerte, ahí leyendo entrevistas que tenía Bogdanovic con, porque Bogdanovic es, yo creo que sí, es el tío que más información nos da, porque ha tenido charlas con todo el mundo. Tiene unas charlas ahí con Hawks a propósito de Bacall y de tener y no tener. Luego comentaré cosas de tener y no tener, pero de Bacall confesaba a Hawks que en fondo la metió en un problema muy grande, porque él lo que hace es construye un personaje que además vincula a una mujer muy joven. Entonces, él tenía una apuesta prácticamente hecha con Bogart, porque cuando iba a hacer Tener y no tener, le dijo, voy a ponerte una mujer en pantalla que va a ser más dura que tú. Y este no se lo creía. Y realmente le sostiene y a veces incluso le sobrepasa. Sí, aunque sí, luego el papel se matiza. Entonces, Hobbes reconocía que eso le había creado, él con eso, dos problemas a Loren Bacall. El primer problema es que al hacerle ese personaje y que Bogart se enamorase del personaje, se está enamorando de ella, pero ¿por qué es ese personaje? La obligaba a vivir de por vida interpretando eso que en realidad ella no era, porque era una mujer, como he dicho, un poco tímida o un poco insegura, pero su relación con Bogart la tuvo que mantener así, interpretando fuera lo que era también dentro de la pantalla, ¿no? Entonces, en ese sentido, Hawks decía, bueno, pues yo aquí a esta mujer le he dado mucho porque le he creado un personaje que va a perdurar, pero la he hecho esclava de eso también para su vida personal. Sí. Estaba en el mismo nivel intelectual y empezar así tu carrera cinematográfica a un nivel tan alto, luego ya hacer papeles de víctima, pues es como choca mucho. Y en esa peli que ha nombrado Manuel, de Cartas sobre el viento, es lo que ocurre. Porque hay, por ejemplo, la otra actriz femenina, que es Dorothy Malone. Dorothy Malone, que además se llevó el Oscar, pues básicamente tiene muchísimo más peso, y la verdad es que cuando están los dos enfrentadas, no tiene nada que hacer. La pobre Bacall en esa peli. Pero, ¿qué ocurre? Que es que, claro, entre 5 y 10 años antes, estaba justo a ese nivel, pero no de villana, además, como podría hacer el personaje de Dorothy Malone, sino de perfecta aliada del protagonista masculino, es decir, que ya es nivel, es el nivel intelectual, pues de una manera alta, sublime, porque obviamente le sigue el rollo de su contrapartida masculina, que en este caso además es Humphrey Bogart, ya consolidadísimo. Hombre, yo creo que una cosa que yo no la considero una mega actriz, ¿no? Que fuese una actriz extremadamente buena, ¿no? Yo creo que era una actriz de carácter, siempre hacía más o menos, pues eso, la imagen que tiene, tú la ves, y es lo más alejado que hay de la, pues eso, de la vulnerabilidad o de la ingenuidad, y por eso da tan sumamente bien en cine negro. Haciendo de mujer sofisticada, pues daba genial, pues por eso, por ese punto duro, por un lado. Y por otro lado, por esa elegancia innata que tiene, a lo mejor, claro, el caso de Dorothy Malone, esa mujer torturada, ninfómana, llena de complejos, ¿no? Tiene una complejidad psicológica que no, su personaje que no tiene el personaje de Bacall, pues ahí, lógicamente, no tiene nada que hacer. Yo creo que no era una grandísima actriz, pero sí, en el sentido de que fuese camaleónica, pero bueno, es como Clint Eastwood, ¿no? La imagen que transmite, pues es imbatible. Una buena actriz de teatro que quisiese pues hacer lo que hacía Bacall, pues yo creo que lo tendría difícil, ¿no? Por muy buena técnica que tuviese, pues por eso, porque Bacall tenía, creó una personalidad que traspasaba la pantalla, ¿no? Yeah. Y yo creo, yo me quedo con eso, ¿no? Luego otras prestaciones pues seguramente Bacall no las tenía, ¿no? Pero bueno, desde luego las que tenía y explotaba lo hacía bastante bien. Pero mira, la expresión presencia en cámara, eso es muy especial. No lo tiene mucha gente, y no, aunque digas, es una rareza. Sí, hay gente en ella y poco más. Que hay gente que no, está en pantalla y no hace nada. Si habéis visto una película, yo creo que lo definía muy bien, ¿no? Se llamaba Mi héroe favorito, ¿no? Y era una, estaba interpretado por Peter O'Toole, que era una estrella de cine, pues, y de un periodista que tenía que pasar con él un día, ¿no? Y llegado un momento de la película, es bastante graciosa y tal, y además hace referencia al cine clásico, Peter O'Toole hace una especie de Errol Flynn, pues le dice una frase que yo creo que define a cantidad de actores, ¿no? Dice, oye, que yo no soy un actor, yo soy una estrella. Entonces, pues yo creo que lo viene muy bien a tanto a Vaca como a muchísimos actores, ¿no? Pero es que es lo que te decía un poco de la presencia en cámara, ¿no? O sea, tú cuando vemos a Loren Bacall en esta película y la presentación prácticamente es apoyada en el quicio de la puerta, fumando con una luz muy especial y tal, no necesitas más. Puedes estar ahí 15, 20, 30 segundos contemplándola y eso es lo que es difícil de encontrar. No, porque además te está transmitiendo un pasado, dices, tú la ves y dices, esta mujer tiene un pasado, esta mujer sabe manejar a los hombres, el descaro y la seguridad con que está mirando a este tío, que es el tío duro de la película, pues se nota que no le tiene miedo y que antes que él ha estado con otros y lo sabe manejar a la perfección, ¿no? Y por muchas frases que tenga la película, que a lo mejor parecen, entre comillas, que ella se está sometiendo, le da con su tono de voz y con su interpretación, pues una segunda lectura, pues que es muy interesante y que está muy bien, ¿no? Y es que es una mujer, pues que la domina si se deja dominar. No sé, yo creo que transmite muchísima personalidad y sobre todo muchísima más edad de lo que se supone que tiene una chica de 19 años, de 18 años. Eso ya para, yo creo que era innato. Bueno, de ahí el mérito a don Howard Hughes, porque sacar a esta mujer y explotarla de esta manera así y darle ese rendimiento, yo creo que no es nada fácil, y transformarla en lo que lo hizo, ¿no? Porque fíjate, vio sus posibilidades, hombre. Tampoco claro. Puede crear una actriz así todos los días, si no lo haría, ¿no? Claro, yo creo que el mérito pues fue el descubrirla, ¿no? Exacto. Como la película y la vida de Bacall, la película que hemos traído, están muy relacionadas, vamos a darle carpetazo un poco a la biografía. Ya hemos comentado muchos títulos, muchas partes de su vida. Quizás nos queda nos quedan cotidianos, sí, esa salsa rosa. A eso voy. Vamos a ver si quieres ese otro matrimonio. Sí, la relación. Sí, tiene otro matrimonio. Antes de ese matrimonio, justo cuando murió Bogart, tuvo un idilio con Frank Sinatra, bastante sonado. Frank Sinatra se aprovechó literalmente de Bacall en sus horas más bajas, recién se había muerto el pobre Bogart. Allí acudió Frankie, que no fue a su funeral porque ya había sospechas de que Bacall y Frank Sinatra andaban ahí ya tonteando. Pero inmediatamente después, ahí Sinatra se puso a trabajar, la llevaba en avión, a viajes exóticos, en yate, le montaba fiestas, le montaba cenas románticas cuando no se lo esperaba, la llamaba por teléfono constantemente, y ella comenta que se sintió como un adolescente, ¿no? Como una adolescente loca. Aquí el problema fue, bueno, incluso Frank Sinatra hubo un momento en que le pidió matrimonio a Lauren Bacall, y Lauren Bacall le dijo que sí, encantadísima de la vida. Pero Frank Sinatra le dijo, pero esto no se tiene que saber nunca, esto tiene que mantenerse en secreto, vamos a hacer la boda en casa, no va a haber viaje de novios, ni va a hacer nada, esto va a ser, vamos a estar casados, pero ya está, a las vistas afuera, no quiero nada de publicidad. La cosa, como no puede ser de otra forma, se filtró, muchos dicen que Lauren Bacall lo contó, bueno, que Sinatra no pudo con la presión mediática y cortó con Lauren Bacall por teléfono, se distanció 5.000 kilómetros, además Lauren Bacall montaba unas broncas, tenía un genio bestial, o sea que este ya se dijo, yo esto no se lo digo en persona y loco, que me arranca los ojos. Y nos hablaron durante décadas. De todas formas, Lauren Bacall siempre ha dicho que hizo muy bien, que su matrimonio con Frank Sinatra hubiera sido un desastre porque eran dinamita y quemaban los cartuchos a manos llenas y que hubiera sido un desastre total. En cualquier caso, sin duda una vida muy longeva para todo lo que ha vivido esta mujer y todo lo que ha bebido esta mujer, ¿verdad? Sí, el hígado lo tenía bueno, sí. Sí. Hereda Frank Sinatra a la mujer de Bogart y hereda, aunque de eso hay muchísimas versiones, el Rat Pack. Tenemos dos Rat Pack. Tenemos el Rat Pack de Humphrey Bogart, David Niven y compañía, de los, vamos a decir, 40-50, y luego tenemos el Rat Pack de Frank Sinatra. Siempre se le ha atribuido en algunas fuentes a que fue precisamente Lauren Bacall quien creó ese primer Rat Pack, aunque sobre eso hay varias versiones. Yo no sé cuál manejas tú, Gitorso. No, yo había oído pues eso, pues que en una de estas fiestas en Las Vegas, ¿no? En el que estaba pues Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., ¿no? Peter Lawford, estaban ahí jugando en la habitación y entró ahí Lauren Bacall y entonces nada más entrar dijo, sois una pandilla de ratas, cabrones, aquí todo el día bebiendo, fumando y jugando a las cartas. Y que de ahí les viene el nombre de Rat Pack. Que nosotros no fumamos, no somos ratas, beber sí que bebemos un poco. Sobre todo algunos, ¿verdad, Álvaro? Ahí se oye de vez en cuando el hielo. Yo creo que es el mío. Pues que para el programa de hoy aquí había que ambientarse aquí con tanto bebedor. Pero claro, sí. Se casó, sí. No se casó con Frank Sinatra, pero sí se casó con Jason Robards, con el que además tuvo un hijo. Ya había tenido dos con Humphrey Bogart y tuvo uno con este señor, con el que estuvo 8 años casado. Aunque generalmente como que pasa un poco desapercibido el pobrecito, ¿no? Sí, pero es otro alcohólico, otro que bebía. Esto es lo que pasa, que cuando bebía era muy gracioso. Entonces, Lauren Bacall dice que se enamoró también de él porque no era como otros que beben y se ponen violentos o tal, ¿no? Este, cuando bebía, le daba por cantar y por recitar poesía. Pero era muy pesado también, o sea, no callaba ni para Dios. Y al final, pues nada, broncas constantes, líos, y aguantó bastante, porque dicen que inmediatamente después de casarse ya empezaron las broncas y estaban de morros todo el día, y aguantó 8 años, que bastante aguantó. Que antes del matrimonio muy bonito, emborracharse, cantar y recitar poesía, pero después, coño, estas cosas pasan factura. También quería meter yo una pequeña cuña política, por lo que fue su vida, porque es verdad que con este no tuvo tanto, al menos no he descubierto yo ninguna incidencia, pero sí es verdad que con Bogart sí llegaron a encabezar ciertas marchas contra la caza de brujas de McCarthy y tal, ¿os acordáis? Bueno, este McCarthy, sí. Este senador, republicano, que iba contra de los comunistas, ¿no? Sí, hay imágenes de archivo de eso, de esa... Por eso. Sí, ahí sí, solo sí, eso, estrellas, sí. No solo eso, es que esto viene de la Reina de África, bueno, y aunque ya fue un poco anterior también lo de McCarthy y eso, la Reina de África, bueno, Bogart se fue a rodar, ya sabemos, con su amigo el Monstruo, que lo llamaba el Monstruo a John Huston, porque decía que era el único hombre capaz de beber más que él. Entonces se fue ahí, ya sabemos, a cazar un elefante, como dicen las malas lenguas, en vez de a rodar. Pero bueno, se fueron allí con Katherine Hepburn y Spencer Tracy, fue Lauren Bacall y tal. Y entonces ahí ya conoció a Katherine Hepburn y a Spencer Tracy, que estos sí que eran activistas, demócratas y liberales, vamos, aférrimos, ¿no? Entonces aquí Bacall fue cuando se empezó a interesar por política, ¿no? E incluso hizo discursos para la campaña de Stevenson en el 52 y de Robert Kennedy, ¿no? De Bobby en el 64. Y eso fue por amistad a Katherine Hepburn y a Spencer Tracy, que nació de la Reina de África. Sí. Y bueno, aquí en la Reina de África, sabéis la anécdota también, de que se les fastidió una depuradora de agua y vamos, acabaron todos con unas diarreas, 40 de fiebre. Se ven imágenes de Catherine Hepburn rodando con 40 grados de fiebre, del equipo malísimo. Algunos cogieron disentería, menos Bogart y Houston, que solo bebían exclusivamente whisky a palo seco, sin hielo ni nada. Entonces, sanos como unos robles. Sí, qué bueno. Eso se le olvidó ponerlo en Eastwood en la peli esta de Cazador Blanco Corazón Negro. De hecho, si en La Reina de África, en él, como dice Abraham, no se nota, pero si te fijas en ella, puedes fijarte y saber qué planos se rodaron antes que otros, porque tiene incluso Catherine Hepburn una bajada de peso considerable. Se le nota, sobre todo, se le chupa la cara de unos planos a otros, y es por eso, por la diarrea y la disentería. Pobrecitos. Muy bien, pues sí, hombre, las fotos a las que aludía pues Álvaro, pues son las de apoyo, la marcha de apoyo a los 10 de Hollywood, ¿no? Eso es en plena, pues eso, caza de brujas de McCarthy, pues sobre todo se centraron sobre 10, pues que eran más o menos populares, entre ellos estaban el director Eduard Dimitrik, el guionista de Arthur Tumbo, ¿no? Ajá. Que luego llegaría el guión pues de Spartaco y tal. Pues, y bueno, y a la cabeza de la manifestación, pues bueno, de la marcha se ve a Bogart y a Lauren Bacall. Es además una herida muy fea en Hollywood que todavía, y fíjate que ya han pasado dos generaciones prácticamente, sigue un poquito abierta, ¿eh? O sea, es una herida importante esa separación que hubo entre los, digamos, que se consideraron en su momento esquiroles, y los defensores de las libertades. No, fíjate cuando le dieron el Oscar el honorífico a Elia Kazan, claro, que se montó ahí en la platea. Muy mal hecho, porque me parece que es un genio del cine indiscutible. Y si dejas cosas aparte, si valoras la labor, vamos, es que vamos, yo no tengo ninguna duda. De hecho, se lo merecía más que alguno de los que silbaba. Luego al final, la vaca se llevó, sí ganó un Oscar honorífico, ¿verdad? Sí, en el 2002 creo que fue, por ahí me parece que le dieron el honorífico. Ah, bueno, pensaba que hace menos, fíjate. ¿No? Que era de estos bueno, que ya no se daban en la propia ceremonia, sino que se daban en un evento privado, pero que luego hacían mención en la gala. Claro, hablo, es que ya confundo las ceremonias, como solo los años. Pero vos te decía antes lo de 1997 con El amor tiene dos caras, ¿no? Porque a mí siempre darle a un actor el honorífico me parece que es el mal menor, joder, pero tienes que procurar dárselo si hay material en una actuación, ¿no? Que siempre queda más digno, ¿no? Y yo creo que ese año se equivocaron. Pero bueno, allá cada cual. 2009, que lo he buscado, 2009 le dieron el Oscar honorífico. Sí, pero bueno, yo creo que todos los premios son un poco chorras, incluso los de las categorías y los cineastas en vigor, ¿por qué no uno pues, recordando y tal? Sí, cuando todos vamos además a Nueva York hay que decir una cosa, uno va al edificio de Dakota y sí saben que es mataron a Lennon y donde vivía Lennon, pero hay que llegar allí y decir, no señores, muy bien, pero aquí también ha vivido Lauren Bacall. O sea, sí, vivió toda su vida en el edificio de Dakota y además murió en el edificio de Dakota, ¿no? O sea, eso es. Es que pone, me da rabia porque pone allí cuando vas, que está muy bien y tal, lo de John Lennon, que me encanta, pero sí, vas enfrente y te encuentras el típico guillao que está siempre el hippie allí en el Central Park, que está muy bien y tal, pero ahí no pone nada de Lauren Bacall. Digo, señores, estamos en la cuna del cine también, que aquí giras una esquina en Nueva York, ¿no? Y se ha rodado una escena. Pues tío, en este edificio vivió Lauren Bacall toda su vida, qué menos que saberlo, ¿no? Pues nada, no se sabe tanto. Se rodó La semilla del diablo también. Por ejemplo. Sí. Bueno, pues mira, yo creo que con esto... Bueno, no hemos dicho que murió a los 89 años. Y ahora, hoy, hace exactamente un mes, porque hoy estamos grabando 12 de septiembre, murió el 12 de agosto de este año, y además en un año que está siendo terrible, están muriendo muchísima gente del cine. Bueno, supongo que igual es porque es gente que nos llega un poco más. Todos los años luego, igual si hacemos estadísticas, muere un número parecido, ¿no? Pero sí, porque joven, pero sobre todo jóvenes. Sí, también. Y mediáticos, sí, muy, ¿no? Muy impactantes. Es un año raro, sí. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a dejar la biografía. Nos metemos en nada con tener o no tener. Hacemos una micropausa para una cuña de algún producto de Lode, en el que mientras vosotros podéis ir a rellenar las copas y Halcón puede ir mirando si hay comentarios en Facebook a propósito de Loren Bacar, y a la vuelta de la pausa nos los cuenta, ¿te parece? Perfecto. Vale, pues micropausa y volvemos. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Bueno, pues detrás de este anuncio de la franquicia Lode, Alcón, nos lees los comentarios que te parezcan más destacados, unos poquitos, y ya nos metemos con tener y no tener. ¿Cómo no? Pues mira, Lucía Carreño Moreno nos dice que mujer elegante, bella, profesional, con una voz maravillosa, amante y amada. Una gran vida para una gran mujer, y qué verdad. Goldstadt de Leoncourt, la flaca, qué sorpresa, creí que no había más programas hasta el 23 o así. Y esta mujer tenía clase como alguna de la época. Kim Novak, otra señorona con clase. Pues sí, es verdad, Isa Resta Gómez, si me necesitáis, Silva. Como va haciendo la, bueno, pues la frase fetiche de la película, ¿no? Que dice que Bogart lo grabó en un mechero y le surgió el amor, ¿no? Luego, por ejemplo, Esther Artuño Ruiz, que solo se puede decir dos cosas buenas de esta mujer. Sigue repitiendo el tema de si me necesitáis, Silva, que dice Hardcore. Y luego, por ejemplo, pues Rosendo Tinoco, dice, eso, si era la señora con morbo, la cámara la adoraba y nosotros a ella. Bogart ya puede volver a silbar. David Scalples, por ejemplo, nos dice que si buscas elegancia en Wikipedia sale su foto. y bueno, aquí hay un tal Antonio Runa, que no sé si conocéis, sí. Que dice que, que en aquella época, en mi opinión, las actrices tienen una belleza irrepetible y un modo de actuar elegantísimo a la par que espontáneo. Que era como si esa clase la tuvieran de modo natural, no como ahora, que parece más una pose muy estudiada. Lauren Bacall además tenía un toque felino y una mirada que prometía riesgos innecesarios que un hombre correría sin pensárselo. Y el canon de belleza de las mujeres fatales actuales, pues aún así ha variado mucho, ¿no? Yo creo que está contestando a alguien que dice, bueno, pues que han cambiado un poco, ¿no? Los estándares de lo que es una femme fatal o una diva del cine, ¿no? Y por ahí más, pues no sé si puedo decir que Joa Sor, por ejemplo, nos dice que es la presencia en pantalla, que es algo que hoy no es fácil de encontrar. Y bueno, por ejemplo, Dolphin RT dice que descubrió a Loren Bacall cuando mi padre me llevó a una reposición del Sueño Eterno, grandiosa. Jo, ya te digo, me hubiera gustado a mí ver una reposición en cine del Sueño Eterno, pero bueno, a ver si algún día nos dejan. Muy bien, oye, pues con eso pasamos a tener y no tener. Voy a dar el título, que siempre me lo piden, porque está en las películas a veces en otros países de habla hispana se llaman distintos. El título original es To Have and Have Not. Yo creo que ya todo el mundo sabe que basada en una obra de Ernest Hemingway. Esta es una de estas películas en las que intervienen dos premios Nobel de literatura, ya que en el guion interviene William Faulkner, como también ocurrió en El Sueño Eterno, y también ayudando en el guion está Julius Furtman, que es un guionista también importante. Hay otros nombres sin acreditar en el guion, pero este sería un poco el equipo fuerte, dirigida, como no, por Howard Hawks. El tema de la fotografía queda en manos de Sidney Hitchcock, y el tema de la música luego lo trataremos porque es una cosa increíble, pero no hay acreditación en cuanto a lo que es la música. Sí se acreditan los temas musicales, porque aquí hay una presencia casi omnipresente del pianista y canta Bacall. Ahí hay rumores de que no cantaba, incluso hay gente que dice que cantó ella en vez de Bacall, pero está prácticamente acreditado que las canciones en las que se oye la voz de Bacall es ella misma. Me gustaría empezar, como hacemos otras veces, con una breve sinopsis. Yo creo que si no se apunta a nadie, le quiere robar el protagonismo, debería ser Alcón, que lo suele hacer últimamente. Así que te paso el marrón. Yo por mí lo cedería, pero bueno, encantado, ¿eh? Tampoco quiero dar muchos coletazos, ¿no? Podría decir que es como Casablanca en la Martinica, pero bueno, tampoco, vamos a contar un poquito más, ¿no? Si situamos la película en esos mismos años, ¿no?, en plena Guerra Mundial, en una colonia francesa, que es la Martinica, que está en pleno Caribe, que luego comentaremos que debería haber sido Cuba, pero bueno, lo trasladaron a la Martinica para no tener problemas con sus aliados. Pues bueno, en la Martinica hay un marino mercante que se dedica a pescar con su barquito y con un compañero que le da un poquito al alcohol de más, y se dedica a llevar a ricos a pescar y a ganarse la vida como puede así, pues se va a ver involucrado en un tiroteo tras conocer a una chica maravillosa que parece que va a cantar en el hotel en el que vive, y lo limpian de pasta y de pasaporte. Entonces, a raíz de eso, le surge la oportunidad de llevar una misión de apoyar moral y físicamente a la Revolución Francesa, y a través de, bueno, y gracias a esa misión, pues bueno, se va a ver involucrado en una serie de tramas que con ella, con esta chica y con el resto de personajes con los que se va a ir involucrando, pues le va a llevar a un desenlace muy aventuresco, ¿no? Mucho menos de cine negro, mucho más de aventura, yo creo, pero a través de una, bueno, pues de un poquito de acción, un poquito de intriga, un poquito de diálogos con la gendarmería, etcétera, muy entretenidos, pues a una película que yo creo que se deja ver muy bien y que nos entretiene bastante a todos, ¿no? Así que yo creo que con eso hemos dado un poco lo que son los pequeños coletazos de lo que es una película, ya te digo, de la época, en plena Guerra Mundial, en un sitio pues muy pintoresco, no diría paradisíaco, pero sí al menos alejado de la guerra, y con muchos personajes pues bastante dispares. Uh-huh. Luego hablaremos de las similitudes con Casablanca, porque son realmente notables. De hecho, parece un Casablanca 2.0. El proyecto surge, ahora le dejaré que cuente un poquito a Abraham, entre otras cosas por la amistad que tenía Howard Hawks con Ernest Hemingway. Seguro que aquí se cruzaban más de una copa, aparte de grandes sesiones de pesca. Pescar y beber era algo que les gustaba a los dos. Hawks siempre estaba detrás de que Hemingway le cediese una de sus novelas para hacer una película. Hemingway le daba siempre largas, así que Hawks lo engañó diciéndole, más bien retándole a decir, bueno, puedo coger una novela tuya que sea una auténtica porquería, por ejemplo, la titulada Tener y no tener, y hacer de ella una gran película. El otro, digamos, que aceptó el reto, y esto no se suele contar, pero también $80,000, y un poco esa es, si tu fuente es la misma que la mía, el génesis un poco de Tener y no tener, Abraham. Sí, ¿no? Que lo has contado tú, básicamente. El Howard Hughes iba a ir en una de sus sesiones de caza y pesca, y entonces le invitó a Hemingway. Le dijo, bueno, eres colega, vente conmigo, venga, que vamos a ir a pescar y tal. Hemingway le dijo, pues ando sin un duro, no, estoy sin blanca, y, pero tú siempre estás igual, si nunca tienes un duro, chaval, ¿tú qué haces? ¿Vale? Si te no haces más que escribir, ¿por qué no vender los derechos de tus libros para hacer películas? Que ahí hay mucho dinero y te pagan bien. Hemingway, el cine es una mierda, la literatura es lo que cuenta, me van a destrozar mis obras, tal. Y entonces ahí discutiendo, al final, le dijo, bueno, venga, vente aquí a pescar, ya te invito yo, vente y tal, y hablamos, y ahí en el barco pescando, pues salió la típica conversación que hemos tenido todos, de que son mejores las películas, que no hay ninguna adaptación buena, que los libros son siempre mejores que las películas. Y aquí, pues eso, hablando de este tema, pues le dijo, mira, yo soy capaz, le dijo Hawks, yo soy capaz de hacer una película que te cagas de tu peor libro. No hay huevos. Y el otro, que no hay huevos, ¿cómo que no? Mi peor libro es... te voy a decir, es Tener y no tener. Eso es una mierda que escribí porque no tenía dinero y lo escribí solamente por dinero y es una porquería. Ya lo sabía Hughes, que le iba a decir este, creo que Hughes también consideraba que era su peor libro. Y le dijo, bueno, pues mira, ya verás, te voy a hacer una película que te cagas. Y durante un par de semanas que estuvieron ahí, pues eso, cazando palomas y pescando y tal, estuvieron hablando de qué cambios necesitaría, de qué se podía hacer, y estuvieron trabajando un poquito así la historia, sin escribir nada, pero estuvieron ahí ya trabajando la historia. Inmediatamente cuando llegó Hughes a Hollywood, dijo, oye, ¿quién tiene los derechos de estos? Los derechos los tenía otro Howard Hughes, y se los compró. Hughes se lo había comprado a Hemingway por 10,000, y Hawks se los compró a Hughes por $80,000. Y luego, la Warner tenía contratado a Howard Hughes, para hacer una serie de películas, y le quedaba una, y no terminaron de encontrar guión, y entonces, ojo, avisor que tenía aquí Hughes, le dijo, mira, tengo yo aquí un guión muy bueno, que casualmente tengo yo los derechos, y pero te los puedo vender, Y es más, te los voy a vender solamente si sacas beneficios de la película, pero por la mitad de los beneficios de las películas. La película, pues eso, la mitad de lo que saques de la película, eso me lo voy a quedar yo en plan derecho. Si no ganas nada, no pierdes nada, porque no me tienes que pagar ni un duro. Bueno, ganó $1,200,000. Claro, Hemingway se enteró, él los vendió por 10,000, el otro ganó 1,200,000 solo por derechos. No le habló en 6 meses a Hughes. O sea, que es como lo del merchandising y George Lucas, ¿no? Con Star Wars, con el episodio 4. En cualquier caso, Hawks hizo trampas, porque claro, dices, vale, si el propio autor dice que es una porquería de novela, dice, voy a tener que hacer muchos cambios. Y hace dos cosas muy interesantes. Primero, utiliza a los personajes, pero los utiliza en un momento temporal muy anterior a lo que es la novela. Y luego cambia casi toda la novela y mete en el proyecto, con el consentimiento de Hemingway, a William Faulkner, aunque está acreditado que no trabajaron juntos, que no se llegaron a reunir y que en ese sentido lo único que hizo Hemingway fue dar su aprobación a que Faulkner trabajase en el guión y así salió. Luego, ayudando en los diálogos, Jules Furman, que ya lo hemos comentado antes, y curiosamente, después de hacer todo esto, luego van los actores y les cambian las frases. Y la frase principal, como hemos dicho, la escena cenital luego de la película, que es la del silbido, la tenían escrita de la prueba de cámara. O sea que al final, con tanto Nobel, con tanto trabajo, luego un poco los actores improvisan y luego, digamos, lo reconocible ya estaba hecho, antes incluso casi. Sí, sí. No, y eso, o sea, y además que Faulkner y Hemingway se llevaban a matar, eran contrincantes y se llevaban como el culo. O sea, ya es raro que Hemingway permitiera que Faulkner le tocase el texto para adaptarlo. Pero bueno, como Faulkner estaba contratado, estaba en nómina por el estudio, aunque Faulkner no había visto una película en su vida, se dice que no había visto ninguna película en su vida. Pues eso, adaptó el guión y luego también estaba contratado el Furman. Y Furman lo cogieron por los diálogos, porque era un dialoguista espectacular, aunque no lo aguantaba ni Dios. Debía de ser un gilipollas, que no lo aguantaba ni Cristo. Solamente lo aguantaban porque escribía unos diálogos maravillosos, y por eso se lo llevaban de fiesta, lo tenían más o menos contento, vamos, debía ser insoportable. Sí, pero mira, además los diálogos está muy bien, porque las conversaciones con Bogdanovich, House cuenta como lo que más le interesaba y lo primero que quería hacer era adaptar los diálogos a escenas visuales, pero teniendo en cuenta que esta película iba a funcionar sí y solo sí los actores eran los adecuados. Entonces elige a los actores, elige a esta nueva estrella que estaba creando, que era Lauren Bacall, y elige a Humphrey Bogart, y teniendo a esos dos actores hace que los diálogos se adapten a no ya el personaje, sino al actor, a la imagen que se tiene o al perfil que da. Entonces, claro, eso lo hace mucho más rotundo. Entonces, así que mejora la novela. Entre que los diálogos son nuevos y están perfectamente adaptados, pues se mejora esa porquería, entre comillas, que calificó el propio autor. Sí, es lo que tenía el sistema de estudios de Hollywood, que tenían a sueldo, pues, muchísimo, muchísimo talento, ¿no? Y aunque las películas, pues, un poco se quedaban como factorías, pero ¿quién podía tener, pues, como tenía, pues, Howard Hughes, todo un premio Nobel, un poco como guionista de guardia, ¿no? Le tenía, aunque Faulkner nunca llegó a hacer un guión totalmente él solo, ¿no? Para una película, pero sí le tenía, pues, para echar mano de él cuando le hacía falta, pues, para completar alguna línea de diálogo o alguna secuencia que se atascaba, ¿no? Le tenía simplemente, pues, eso, como guionista de guardia, porque era buena compañía, porque también era muy aficionado, pues, a la caza y a la pesca, ¿no? Y a beber, ¿no? Que es lo que le gustaba también al propio Hobbes. Yo creo que ese no tan... Sí, perdón. No, que habría ahí también paralelismos con Casablanca, ya no solo ya por el entorno y los lugares y un poco el zoo humano, ¿no? Que representa tener o no tener, sino que también el hecho de que los diálogos estuvieran un día antes del rodaje marca también esa improvisación, y que los actores tuvieran ese efecto sorpresa a la hora de interpretarla, y que da pie luego que ellos también improvisen y introduzcan elementos nuevos. O sea que también ahí ya no solo ya es por el entorno de la película con Casablanca, sino también por un poco por lo accidentado de la escritura, del texto. Sí, te afamas. El acercarse a Casablanca e intentar hacer una nueva Casablanca fue también cosa de la Warner. O sea, la Warner quería repetir el éxito que había tenido Casablanca, entonces lo que intentaron es pues hacer una copia de Casablanca. El pianista, ¿sabes? El simpaticote, varios actores que aparecen en Casablanca aparecen aquí también. Joder, es que la trama es que es igual, vamos, que es básicamente la misma. Pero te lo vendieron así, ¿eh? Lo distinta que es y lo lejos que queda, ¿no? Sí, sí, siento, sí. Reconociendo todo el talento que hay en esta película, le falta pues la magia, sí, y la magia que tenía Casablanca. Pero bueno, esta, sin echar por tierra esta película, por supuesto, ¿no? Esta película, pues es cine puro, cine de estudios, te cree un microcosmos que no lo entiendes fuera del cine, ¿no? Es una especie de mundillo fantástico, pues que lo hace muy bien. La verdad es que la película está muy bien. Pero no tiene la épica, ni la heroicidad, ni el trasfondo, ni te llega tanto como Casablanca, ¿no? Estos se lo vendieron así, ¿eh? La vendieron en plan, oye, fíjate, 2 años después, pues la nueva Casablanca, pero 3 veces mejor. O sea, ellos mismos también. Hombre, este éxito sorpresa que representó Casablanca, y te lo venden la moto como todavía mejor, ¿no? He leído que por ahí, bueno, se considera que es un poco injusto que se valore tanto a Casablanca y esta película pues no se la tenga, entre comillas, tan bien considerada, ¿no? Está como en algún peldaño por debajo. Pero no sé, viéndola, desde luego a mí me parece justificado, ¿no? Yo es que veo algún problema respecto a Casablanca. Yo creo que, claro, quisieron recrear Casablanca y recrearon pasándose de vueltas con algunas cosas. O sea, hay escenas que no aportan nada, que son simplemente metidas porque el pianista tiene que tocar, entonces vamos a meter aquí temas musicales para arrancar escenas. Aunque no tenga sentido meter aquí un tema musical, pues venga, vamos a meter aquí un tema musical, porque como en Casablanca el pianista tocaba, el tiempo pasará, pues qué bonito nos queda aquí un tema musical. Lo que pasa es que aquí esa coherencia que tiene el tema musical de Casablanca, que se repite, y por qué se repite, y cuando se repite, aquí no existe. O sea, la música en esta película pues igual te aporta la canción final de Lauren Bacall y alguna otra que en la que ella canta un poco y tal, pero el resto de canciones parece que están metidas ahí un poquito con el calzador, y luego te paran el ritmo de la película, ¿no? O sea, también te frenan ahí porque no está pasando nada. Igual que en Casablanca había pues la transformación de ellos, le ves la mirada, que es lo que le está pasando a los personajes al oír escuchar esa canción. Aquí no existe, aquí son canciones de relleno que están metidas ahí. Hombre, hay que reconocer que uno de los puntos fuertes de Casablanca es que todos y cada uno de los personajes que salen, por muy secundarios que sean, tienen su historia y tienen su peso, ¿no? Y tienen su carisma. Aquí quitamos a los personajes, a la Vaca, a la Bogart y a Walter Brennan, los que hay por detrás se quedan muy muy lejos en carisma, prácticamente no te interesan y no tienen un interés como muy potente, ¿no? También hay que recordar, bueno, un pequeño comentario a Walter Brennan, que hace para mí uno de sus personajes alcohólicos más graciosos y más notables. El movimiento corporal que tiene en el medio baile de Sambito y en versión original, hay que verlo, el doblaje lo desmerece mucho la actuación, pero me parece... No, el doblaje está muy bien. Yo creo que el doblaje de esta película está sensacional. El de Walter Brennan me parece que está genial, ¿eh? Le hace ahí esa voz imitativa que tiene y tal, me parece que está muy bien. Y Walter Brennan, hasta que se sale, es un secundario de estos que te nutren la película. Aquí Joe Arjos dice que le venía muy bien Walter Brennan, que lo quiso en esta película precisamente porque sabía, además, que es lo que has comentado antes, Kurt, sabía que Lauren Bacall le iba a robar las escenas a Bogart. Ya se lo dijo a Bogart, también con un poco de complicidad por Bogart, porque como estaba enamorados ahí, ¿no? Se dejó quitar un poco las escenas, pero también Bogart bebía mucho y dice que había días de rodaje que llegaba con una resaca de narices y que no daba pie con bola, entonces Por ejemplo, la escena en que está contando, está diciendo lo que le deben, 200 por la caña, tanto por cada día, esto hace suma 825 no dólares. Dice que ese día tenía una resaca de la leche y que y que no le estaba transmitiendo nada a la escena. Entonces dijo, bueno, pues aquí lo que hago es cojo a Walter Brennan, lo pongo en medio de los dos personajes, contando con los dedos, y que improvise lo que le salga a las narices, y ya está la escena perfectamente construida y ya está una escena fenomenal con Walter Brennan. Le salvaba las escenas. Sí, muy gracioso su línea de diálogo, la cual pues racionaliza que el alcoholismo pues no es perjudicial para la memoria. Claro, eso es muy buena esa es bueno. Sí, además es el chiste que se va repitiendo durante toda la película porque se le olvida todo constantemente, no se acuerda de nada. Sí, pero cuando se le tiene que no olvidar el qué tiene que decir y qué no decir y qué es secreto cuando le están preguntando, pues el hombre parece que lo mantiene, ¿no? De ahí es que a mí me encanta mucho en la película la relación que tiene con Morgan, con Humphrey Bogart, porque Humphrey Bogart no deja de ser ahí un poco prototipo antihéroe, ¿no? Un poco así, egocéntrico, un tanto, no sé cómo deciros, pero bueno, que va a lo suyo y tal, un poco Han Solo, ¿no? De hecho, dispara primero este también, ¿verdad, coronel? Sí, sí. Este dispara primero. Pero quizás el donde tiene su punto débil, el lado de su punto más humano, es el sentimiento de protección que tiene con Walter Brennan, ¿no? Que se le nota en toda la película, pues como le quiere proteger. De hecho, le llega hasta a pegar para que no le siga. Lo de la torta es tal, una... Sí, una de las mejores escenas de la película, además. No. De todas formas, hombre, es que Walter Brennan es un poco ellos, ¿no? En la película, aunque es de ficción, ellos eran un poquito así en la realidad. Claro, todo el día mamados y todo el día así, claro. Sí, el típico secundario, bueno, trabajó muchísimo con John Ford también, y sí, siempre incluso después de esta película se perpetuó su papel de borracho alcohólico hasta el infinito, y no le salió tan bien. Aquí yo creo que es el mejor papel que tiene en ese aspecto. De todas formas, lo que comentabas antes, Hawk tenía la idea de que, y no sé por qué tenía esa idea, yo no sé si en el fondo era así, de que Bogart estaba un poquito infravalorado en Hollywood, ¿no? Que era mucho mejor actor de lo que la gente pensaba. Quizás porque siempre se ha hecho de Bogart que era más lo que era él físicamente que lo que tenía como talento interpretativo. Pero tenía un ego muy subido, Bogart, pero muy, muy, muy subido. Era muy, muy arrogante y muy, también insolente, voy a decir. Y por eso cuando Hawks le habla de esta película y le dice, tengo aquí a una tía que tiene, y se lo decía así directamente, 19 años y en cada plano que tengáis juntos te va a dejar atrás, este prácticamente se descojonaba antes de verla, ¿no? Luego la ve y aunque al principio, pues como decís, ella no hay tanto feeling entre ellos, enseguida en cuanto empiezan a filmar se enamora de lo que hemos dicho antes, de esa mujer fuerte que está a su altura y que luego en realidad no era tal, sino que era una recreación. Me resultan también curiosas unas declaraciones que encontré en las que Hoss confesaba que Marlene Dietrich, al ver la película, sí, le dijo que si se había dado cuenta que lo que había hecho era crear a lo que era ella misma cuando tenía 20 años, ¿no? O sea, se comparaba, y yo, pensándolo así con retrospectiva, más guapa, pero sí es un poco ese tipo de personaje a lo Marlene Dietrich. Además se ve cuando, y la canción, cuando la canta, a ver, la canción, se ha dicho que la voz no era de ella, incluso se ha dicho que era de Andy Williams dice que es suya, aquí se hizo un casting muy grande para ver quién, porque no confiaban en que esta mujer cantase, quién le iba a poner la voz, y sí que el cantante masculino, porque querían que cantase así con voz muy grave, Andy Williams, antes de ser conocido, pues lo contrataron para hacer el doblaje, lo metieron ahí detrás de bambalinas, mientras ella movía los labios, Andy Williams cantaba, pero claro, ella también cantaba, y aunque no le grababan a ella, la oían cantar, entonces la oían cantar y dijeron, tampoco canta tan mal, canta bastante bien. Anda, Andy Williams, vete para tu casa, que lo va a hacer la propia Lauren Bacall. Y la propia Lauren Bacall es la que de verdad canta la canción. Bueno, pues a mí me recuerda muchísimo a Marlene Dietrich, el tono que tiene, o sea, sin el acento alemán que tiene Marlene Dietrich, pero me la recuerda muchísimo, muchísimo, sobre todo, y el tono de voz. Es una voz sesgada, sí, sí. Uh-huh. Y es un poco lo que comentaste, ¿no, Abraham? Que quizás la forzaron mucho a tenerla desgastada, ¿no? La hicieron fumar. Bueno, ella fumaba un huevo aunque tuviera 19 años en la película. Dejó de fumar en los 80. Claro. Ya por obligación, ¿no? Supongo. Pero sí es verdad que en esa época, pues fumaba un huevo y tal, y la hacían lo que has dicho, ¿no? Pues, vete allí y ponte a relatar aquí poesías y relatos los que quieras y tal, y vuelves y verás cómo vienes con la voz sesgada y rasgada como quiero que vengas. Efectivamente, cuando la oyes en versión original dices, joder, es que está bien ponido también por la voz, es que la mirada, la voz y todo era un conjunto, pues... Entonces, a mí me ha sorprendido el que en créditos no sale como esto que suele salir cuando es la primera película de una actriz, ¿no? Que es Starling, no sé qué, ¿no? Sí. Suelen poner un título y la suelen poner al principio, como aparición, estelar, o al final de todos los nombres, ¿no? Aquí me parece... Y presentando a tal como... Sí, claro. Sí, y presentando a tal, a la actriz, a tal, ¿no? Y ahí aparece el nombre, ¿no? Como la presentación, la primera presentación. Aquí no, aquí aparece después de Walter Brennan, aparece primero Humphrey Bogart en grande, luego Walter Brennan, la tercera en carteles allá. Es verdad. Y luego, de todas formas, 19 años, el papel que hace de 22 años, ¿no creéis que el personaje tiene demasiada vida para la edad que tiene? Da la sensación, por lo que ella cuenta, que hace un lustro que ha salido de su casa, se lo ha recorrido todo, y no sé si detectasteis un poco que está maquillado por la época, ¿no? Pero todas las conversaciones que tienen, por ejemplo, cuando ella necesita beber y aparece con la botella y la otra le reprocha que le dejase usar sus armas de mujer para conseguir la bebida, pero luego no le molesta beber de esa botella sabiendo cómo lo ha conseguido, ahí no está muy poco. Un poco la escena de la librería de Sueño Eterno, ¿no? Sí, pero no está un poco, no está muy oculto que ella hace algo más que seducir, que se entrega, que es una cuestión, vamos a decirlo así, de prostitución, en ese sentido. Lo puedes ver. Inglesa, ¿no? Sí. Si eres mal pensado, lo puedes pensar, pero tampoco la película te da muchas más claves que ella es una mujer muy astuta, que sabe manejar a los hombres y que puede conseguir de ellos lo que sea sin llegar ahí, ¿no? Eso yo creo que un poco queda en el contexto. Una superviviente que se encuentra con otro superviviente. Con eso se ve muy bien de que sabe manejar a los hombres en la aparición de ella, ¿no? Cuando la presentación, ¿no? La presentan en el bar con alguno que le toca el brazo, ya que le quita el brazo y tal, y luego le mira a Humphrey Bogart y dice, está bien, y luego ya cuando sube a la habitación parece como que está tanteando, ¿no? Está buscando a ver quién está. Tiene pasta, a ver quién no tiene, entra a la habitación de Humphrey Bogart y tal, se presenta, enciende el cigarrillo, se va y dice, este no tiene un puñetero duro, este no tiene donde quedarse muerto, voy a buscar a otro. En ese bar maravilloso al cual podríamos un día quedar, que es el bar zombie. Sí. Se va a acercar hacia su, digamos, su presa, coge el brazo de un marino que está fumando y se enciende el cigarro con total cromo y seguridad. Además, fíjate cómo te lo dicen todo de una forma visual, ¿eh? O sea, aquí no hay diálogos ni nada, todo con interpretación y totalmente, de una forma totalmente visual. Que ella maneja a los tíos como la de la gana. Sí. Yo creo que además después de ahí es cuando se enamora, yo creo, el de ella realmente, más que lo del tema del silbido, que puede ser, oye, el flash, ¿no? De la buena primera vista, pero cuando yo creo que él se da cuenta es como la pelea aquella de la historia del prólogo, de la prueba del seguro, pues aquí sería que ella tiene el detalle de llevarle la botella que le ha robado de una forma velada a esa persona que la sacaba a bailar para darla de beber, como ella quería, que tenía sed. Y el tío espera ahí, tranquilo en su habitación y de repente aparecerá con la botella. Coño. Detalle, ¿no? De la botella. Entonces yo creo que ahí es cuando ya ellos conectan de verdad. Y el juego con la botella, sí. O sea, lo que da de sí esa botella, claro, para que se puedan ir pasando de habitación en habitación con la excusa de llevo la botella para acá, y llevo la botella para allá, y que la propia botella luego entra en juego en los diálogos, ¿no? De, joder, no hay manera de deshacerse de esta botella está por todas las esquinas, ¿no? Y la botella para adelante, para atrás, y el juego que da esa botella con todo, cómo hace dinámica un diálogo a dos, durante mogollón de tiempo, porque es mogollón de tiempo, pero que van pasando de habitación a habitación, con la botella para adelante, la botella para atrás, se te hace corto, no se te hace largo en ningún momento. Y ahora, ¿cómo solventa el malentendido, ¿no? Cuando, venga, empecemos de nuevo, toc toc, y vuelve a entrarlo con la botella, vamos a lo que ha pasado está mal, que eso es un recurso que se utiliza mucho en las pelis, sobre todo en las comedias románticas, ¿no? Sí, venga, empecemos de cero, pues esa escena es un poco lo mismo, ¿no? Ahí en el gran año 46. Y luego que el eje... Ya, cómo marca ella su territorio con la mujer del claro, activista. Pero los diálogos ahí son buenísimos, es que ahí todos los diálogos tienen doble sentido. Sí, pero tú fíjate, la pierdo de vista. Tú fíjate que además de que hay una tensión entre las dos y se enseñan las uñas, hay casi una lucha dialéctica de gatas. Fíjate si está bien planificada en algunos momentos la película, que te pone una escena para demostrarte que es mucho más fuerte, que es el momento de la extracción de la bala, ¿no? Ahí tienes a las dos mujeres, y mientras que Dolores Morán, que hace de Helen, en cuanto ve la sangre, patapón, se cae patas arriba, la otra se acerca con todo el desparpajo allá y ayuda y esparce el cloroformo con el abanico y atiende y pasa el instrumental. Dices, bueno, joder, es que aguanta la sangre y aguanta lo que le echen. Cualquier caso, una película que ahora llama la atención por, y eso me parece triste, a dónde hemos llegado con la corrección, que fuma mucho y bebe mucho, porque dices, la botella anda por ahí, pero y las cervezas que se mete Eddie constantemente, está, y si no, pues, pidiendo para un trago, que son las 11 de la mañana o sí y ya pone, ya hay un momento en que dice, pero te vas a llevar a este y vas a permitir que bebe, y ya hay un momento en que ya la grande que le dice, prefiero un valiente con ron que un inútil sobrio, ¿no? O sea, y casi hay como un alegato a la bebida, ¿no? Es el poco carisma que tiene, pues eso, los franceses no revolucionarios, están rebelando contra el régimen de Vichy y tal, el poco carisma que tienen y lo absurdo del plan que tienen, ¿no? Que mandan ahí un matrimonio vestido de calle por el medio del mar para ir a una isla prisión a sacar un revolucionario. Todo como un poco ridículo, ¿no? Es que con lo bien construidos que están los personajes de los tres personajes principales, ¿no? De Humphrey Bogart, Walter Brennan y Lauren Bacall, que sin contarte nada te están contando todo su pasado, yo que sé, Harry, bueno, hay un momento dado en el que cuando ve la herida de bala, que le dice a uno de estos, le dice, pero quítale el cojín, porque con el cojín es mejor que le duela, porque si no le va a circular la sangre y se le va a encangrenar, ¿no? Yo tengo mucha experiencia con este tipo de heridas, como le saca la bala, ¿no? Ves que todos tienen un pasado, Lauren Bacall también, o sea, todos tienen un pasado, sin embargo, al resto de personajes, quitando estos tres, no tienen pasado, no te cuentan nada, no, o sea, son como muy planos, ¿no? Muy del momento. Ni te interesa para nada, ni los actores tampoco ayudan mucho, ¿no? No son como muy carismáticos. Parecen algunos serían actores de estudio y seguramente querían darle, pues, que por lo menos te recordase a Casablanca y películas así. Pero yo creo que ni aún así, pues, logran, pues, que... Es que, claro, en lugar de ser avaricioso pero con gracia, pues es simplemente pues un pobre hombre con obesidad mórbida, ¿no? Al que se cargan pues un carapalo total, no tienen personal. Sí, bueno, Johnson, el mismo que alquila el barco al principio, fíjate que ocupa todo el primer acto de la película, es él, ¿no? Hasta que lo matan. Y sin embargo no sabemos ni de qué trabaja, ni de qué se ocupa, ni de dónde es, no, es que no sabemos nada de él, no sabemos absolutamente nada. Ya, bueno, pero, no se complementan. Vestido recientemente, ¿no? Como de explorador de Coronel Tapioca. De todas formas, yo creo que la premisa de la película, más allá que te puedan decir, no es que el objetivo, ¿no? Del personaje de San Fidobar sea, pues, trasladar a este refugiado, por lo menos revolucionario, para un poco montarla ahí en la Martinica de cara a una resistencia de oposición al gobierno de Vichy. Si aquí yo creo que la premisa de esta película es que crezca la relación entre los dos en función de los acontecimientos cómo se van sucediendo. Por eso, que queda como un poco absurdo, creo que apuntaba Manuel, como impostado, como una forma totalmente artificial, pero que obedece a que estos dos se acaban enamorando. Entonces yo creo que la hipnosis es un poco lo que comentaba Alcor al principio, pero el elemento nuclear de la película, o por lo menos lo que mantiene el interés, y para mí, por lo tanto, es la hipnosis real, es esa, es dos personas, dos supervivientes se conocen, y en función de lo que sucede, se acaban o no enamorando, ¿no? Esa para mí es la premisa, que puede ser el repescar a esta persona para que luego libere a un preso político y haya una resistencia una resistencia más grande en lo que es la posición contra los nazis, más que el hecho en sí, que es que todo esto es para que estas dos personas se acaben enamorando. Me da igual que sea rescatar a este, como él arrogándose a lo mejor una autoridad política que él no tiene, ¿no? No, yo estoy acertado, porque es que es una cosa que se le recriminó en su momento a la película es la falta de compromiso político también de Howard Hughes en este sí. Y en esa misma conversación de Bogdanovich con sí. Hughes le intenta sonsacar varias veces, le intenta preguntar, pero en esta película usted estaba interesado en el rol político, en tal, y, no, y al final después de preguntárselo de tres maneras diferentes continuamente, al final Howard Hughes le dijo, mira, a mí no me importaba una mierda, a mí nunca me ha importado eso, a mí lo que me importaba era hacer una historia de amor y punto. La puse ahí porque era un rollo exótico, un rollo que llamaba un rollo atrayente y punto. Yo quería hacer una historia de amor, nada más. Lo demás me importa un bledo. Pero mira, claro, es que era así. De hecho, si os fijáis, hombre, ya, sin echar por tierra tampoco la trama en sí, hombre, el Geos que tiene aquí, pues muchos recursos que utiliza y yo creo que lo hace bien, ¿no? O sea, los diálogos que hemos hablado, como que bien están articulados en algunos temas, pues genial. Y luego, por otro lado, pues también hay que destacar, no solo la atmósfera, que también recrea una atmósfera que está bastante bien lograda, ¿no? Y con bastantes recursos, porque, macho, si no quieres tampoco gastarte mucho más dinero en decorados y tal, qué mejor momento que, en vez de que sea un bar, pues es un bar, pero hotel, con lo cual, si vivís arriba los dos, pues vais a tener mucho más juego. Y el tema de la botella es que lo hacemos de puerta a puerta, ¿no? Que es mucho más, por así decir, teatral, ¿no? Y por otro lado, luego está el tema, y me gustaría contaros la escena del tiroteo, y me parece que está bastante, bastante chula, ¿no? O sea, cómo se traslada, hombre, no deja de ser. Está perfectamente dirigida, tiene una puesta en escena muy elegante, ver los movimientos de todos los actores y cómo lo hace, es perfecto. El tío, hay que reconocer que Howard Hughes era, pues, un auténtico maestro, un artesano maestro, ¿no? Es de esos directores que luego en los 60 se dedicaron a, en Calle del Cinema, pues, a elevarlos a la categoría de maestros, para mí, de una forma totalmente merecida, ¿no? Este hombre, pues, tiene auténticos peliculones y este es uno de ellos. Eso yo creo que nunca se le puede achacar. Para mí lo que pasa es que, claro, si le vas a comparar con un referente como Casablanca, se queda muy lejos. Claro. Precisamente en esa parte que él desprecia, a lo mejor, que es el contexto histórico, que en Casablanca es muy potente y le da muchísima fuerza a la historia, la historia de amor, para nada la menoscaba ni la deja en segundo plano, ¿no? Ah. Ahí yo creo que Casablanca tiene muchos más logros que esta película, pero vamos, sin decir que pues que esta película carezca valores, ¿no? Las tramas secundarias y tal se quedan aquí muy desdibujadas, pero hay que reconocer que tiene su punto fuerte, que la relación de los dos personajes es también, se puede decir que imbatible, es modélica. Yo creo que la relación de tira y afloja, tensa, y con esos diálogos tan sumamente ingeniosos que se establecen entre los dos, pues yo creo que muy pocas veces en la historia del cine se ha visto pues con tanta potencia. A ver, se dice mil veces imitado, pero nunca igualado, desde luego. A ver, un momento. La evolución, por ejemplo, de Rick y de... Ay, bueno, se me ha ido el nombre del personaje de Bogart. La evolución prácticamente es la misma. Luego al final saca esta parte noble para proteger y salvar a terceros. Es un ánimo de redención. Aunque aquí casi más también por la intención de conseguir un salvoconducto, o por lo menos economía para poder seguirse con Bacall. Pero también es cierto que al final se moja por los débiles desfavorecidos cuando no tiene por qué. O sea, en el sentido ha sido una evolución final muy parecida. Pero la otra película, Casablanca, tenía un punto más de desesperación. Yo creo que se notaba que América todavía no había entrado, cuando se gestó la película, pues no había intervenido, no había entrado en guerra, y en esta película ya estamos hablando ya del año 44, América estaba en guerra, ¿no? Esa llamada a la intervención, a tomar partido, no tiene la misma fuerza, desde luego, en esta película que en Casablanca. A ver, un momento, dejarme que no me dejéis meter baza, estáis desatados hoy, no os puedo controlar. Vamos a ver, cosas que habéis dicho, recapitulando un poco. Escena del tiroteo, estoy de acuerdo que está bien hecha. De todas formas, a mí se me queda un poco, no sé si por las Thompson y los coches, un poco ley seca. Me parece que estoy viendo más Chicago que la Martinica, debo decirlo así. Creo que esta película no se debería comparar con Casablanca porque, como habéis dicho, cuenta otra historia, pero es precisamente el empeño por hacer cosas parecidas a Casablanca lo que hace que la comparemos. Y no hemos hecho un repaso exhaustivo, pero hay muchísimas cosas. Está el pianista, está el Bar Hotel, está el inspector capitán, está el régimen de Vichy, tenemos el tiroteo, tenemos un matrimonio con un líder de la resistencia, tenemos a un norteamericano buscavidas que va a lo suyo, pero que al final demuestra tener buen corazón. Es que los paralelismos son muchos. De hecho, ha habido hasta cosas que a mí en este revisionado me han sorprendido. Por ejemplo, hay un momento en el que le pregunta al capitán Renard de qué lado está y el otro dice de mis asuntos, que es prácticamente lo que se dice en Casablanca. O hay una frase cambiada pero en el mismo sentido. Si os acordáis en Casablanca, que lo comentamos cuando hablamos en tu programa, Manuel, cuando le dice ¿a qué viniste a Casablanca? Y le dice el personaje que en ese caso interpreta Humphrey Bogart, a tomar las aguas. Que es absurdo, dice, aquí no hay agua, dice, me informaron mal. Aquí pasa con el personaje de Loren Berger, dice, ¿a qué vino usted? Dijo la, dice la otra, a comprarme un sombrero, dice. Hay, digamos que hasta a veces en los diálogos, un casi empeño por acercarse a Casablanca, sí. Lo cual hace que automáticamente la compares y pierda, y es un error, no sé. De todas formas, has comentado antes que los personajes secundarios no tienen tanto trasfondo como los tres principales, estoy de acuerdo, pero aún así yo creo que están bien interpretados. Y a mí, por ejemplo, Dolores Morán me gusta, y yo creo que, por ejemplo, el Capitán Renard tiene un par de escenas en las que está muy bien. Desde luego, cuando lo capturan, no es una de ellas, ¿no? Pero todo el momento que tiene en el interrogatorio, a mí ese interrogatorio primero con Humphrey Bogart, que le requisa el dinero y le insta a que luego lo reclame e incluso lo utiliza como soborno, me parece que ahí, desde la actitud que tiene de estar medio recostado a todo lo que es ese diálogo, me parece que es una escena que está muy muy bien trabajada y que sería un poco el Capitán Renault. Este es Capitán Renat, o sea, ya tienes ahí casi otra, y podría ser un poco eso, sí, pero con el físico de Greenstreet, he imaginado a Klaus Reins interpretando a ese capitán con esa ironía, con esa y es que se me queda año. Sí, yo lo veo más por rollo de escritura de cómo están escritos los personajes, ¿no? Yo a Renault le veías, o sea, en Casablanca decías, bueno, pues este hombre se está ganando la vida a base de esto, seguro que vino aquí siendo, o sea, sin estas pretensiones, siendo uno, alguien que pensaba en la rectitud de la gendarmería y al final se ha ido denigrando porque no le queda otra, el mercado negro. A este tío no le ves todo ese trasfondo de pasado que en Casablanca con, solamente con cuatro rasgos de interpretación, ves todo el pasado de ese personaje, ¿no? Cómo está construido ese personaje. Aquí no existe eso. Pero eres injusto, tiene muchos más minutos de metraje, ¿eh? Sin el Ostrich, lo poco que salía y lo mucho que llenaba la pantalla, no sé. Es que, claro, estamos de todas formas, es que lo estamos comparando con uno de las cumbres del cine, ¿no? Y todos tenemos razón por eso, ¿eh? Porque es que el problema es que la comparamos porque es que ella nos obligó a compararla, ¿no? La propia productora nos ha obligado a hacerlo. Pero, hombre, sacando ventajas de esta peli, lo que habéis dicho, a mí, por ejemplo, me encanta mucho el ya no solo el interrogatorio primero, sino que le hacen al compañero de Bogart, ¿no?, a Eddie, me encanta, porque es que el tema de los peces me encanta. O sea, cada vez que le da un trago, el pez que cuenta que se ha pescado más grande y tal, le dice el otro nombre, debe ser muy pequeño al principio y tal. O sea, está muy bien, lo que pasa es que es verdad, claro, es que la estamos dimensionando, o sea, salvando las distancias. Es como si cogemos Braveheart y El Patriota. Y claro, El Patriota, coño, es que la tienes irremediablemente que comparar con Braveheart porque es que te la vendieron así, pero tiene que ver, joder, es otro rollo totalmente. Pero también hay que reconocer que para mí lo que está más altura en la película pues es la relación de los dos protagonistas y cómo lo establece y cómo evoluciona. Me parece genial. Entonces, ahí yo creo que sí que está a la altura, si quieres, de Casablanca, ¿no? Sí. Lo demás se queda un poco debajo. No solo a la altura, una buena película. No solo a la altura, sino superior, porque si tú piensas en las escenas que tienen a solas Berman y Bogart en cuanto a pareja, tienen muchísima más chispa las que tienen aquí Bacall y Bogart, porque además es otra dinámica. La otra es de un enamoramiento romántico y esta es como de dos personas. No, pero mira, el momento en que baja Lauren Bacall con el vestido negro, que siempre lo has visto con el vestido de cuadros, que es con el que termina, con el que entra en la película y con el que sale, es el vestido este de cuadritos pequeño. Cuando entra con el vestido negro, que va a cantar en el bar, y Humphrey Bogart se gira y dice wow, y yo me levanté y dije wow también. Esa química que hay entre los dos, y eso, yo creo que Casablanca no tenía la misma química que tenía esta pareja. Bueno, no la tenía. Tío, por no hablar de la escena en la que da la vuelta alrededor de él, ¿no? Y otro le dice, para comprobar que no tengo ataduras y tal. Es que es espectacular, sí, ¿no? O sea, a ver qué cara pones tú si una mujer te hace eso y te da la vuelta por detrás así, y encima es esta, hombre. Es impresionante. Eso sí que, ahí estoy de acuerdo. Y hay un par de escenas que saca un escote de vértigo con una camisa ceñida, desabrochados 3 de 5 botones. Sí, espectacular. Además, sobre eso, vamos a ver, en esta película la vaca es coprotagonista, mientras que Ingrid Bergman era secundaria. Y se nota. Comparando los dos aspectos femeninos, o los dos personajes femeninos principales de ambas películas. Porque la Bergman, quizá a lo mejor tiene en Casablanca, cuando está con su marido, lo que sea el apoyo, y nada más. Y quizá a lo mejor en el famoso flashback. Pero en cambio aquí, la Bacall está a su mismo nivel de Morgan, es decir, Humphrey Bogart, mientras que en Casablanca va remolque siempre. Ingrid Bergman respecto a él. Pero te voy a poner un ejemplo con las frases. Todas las frases de Ingrid Bergman son en plan amor, muy meloso, todo muy... Y aquí la Bacall tiene unas frases brutales, porque todo el tema de la botella, cuando trae la botella ella le dice, he traído la botella para que te avergüences de haberme sugerido que la consiga, y al final he sido yo la que me siento avergonzado de haberla traído, ¿no? Ese sí, tipo de frases, ese juego así, no lo tienes a otra pareja. Y ahí no, sí, pero pedir un cigarrillo, no pide un cigarrillo, dice, necesito un fósforo, y dice, bueno, ahora un cigarrillo, claro. Por cierto, que no hemos comentado el tema de las cerillas, macho. Yo nunca he fumado, pero de fumar habría que fumar con cerillas y de esas, macho. Cómo se pasan el fuego y cómo se lo encienden, es espectacular en esta película. Que ahí, por ejemplo, eso lo usa para trabajarse un poquito la química entre los dos personajes, porque hay momentos en que los dos se sincronizan, ¿no? O sea, él se lleva un cigarrillo a la boca y según lo está sacando, ya está ella encendiendo la cerilla y se lo pone y le enciende el cigarrillo justo cuando él se lo pone. O sea, es que ahí esa química también está trabajada, ¿no? O sea, la vemos, pero también se trabaja en interpretación y en planificación, ¿no? O sea, este momento, yo me quedo con ese momento, ¿no? De él saca un cigarrillo y según lo saca ya enciende la cerilla y cuando él se lo pone en la boca ya está la cerilla encendiendo el cigarrillo. Y viniendo como venimos de cuadernillos de cine, no podemos dejar de comentar algunas cosas de tema visual, y me ha sorprendido en este revisionado, que no lo recordaba así, mucho, mucho, mucho decorado de interior, todo el puerto está falseado. Es fantástico. Sí, el puerto es alucinante porque es un estudio que es un puerto y toda la parte de detrás del puerto son el matte paint, ¿no? Sí, está todo pintado. O sea, hay parte pintada, la parte de que es retroproyección, sí, o sea, está mezclado. Mezclan un montón de técnicas. Si te fijas, mezclan mogollón. Los finales de calles son todos matte paint. Pero parte del puerto, toda la parte del mar, eso es retroproyección. Y ajustar todo eso a color y a luz es un trabajazo, ¿eh? De hecho, cuando salen en el barco, tú ves cuando salen por primera vez en el barco y eso ves que es escenario porque lo notas, pero han metido ahí un estanque y está el barco. Se ve que el fondo es matte paint. Luego ves escenas de la barca con retroproyección detrás, que canta un poco porque es la época. Y luego incluso ves imágenes rodadas en exterior de la misma barca. O sea, hay una mezcla en ese sentido de técnicas muy muy grande. Me ha llamado también la atención muchos momentos en los que a ella la ilumina con blanco y negro, pero al estilo clásico, que toda la sombra le llega hasta la nariz para dejarle los ojos en penumbra. Sí, bueno, aquí el fotógrafo es Hitchcock. Sí. Que bueno, ha hecho fotografía del Sueño Eterno, Tambores Lejanos, La Santa Tenebrosa, Cheyenne, Humanidad en Peligro, Arrojo Vivo. Vamos, este es uno de estudio, ¿no? Que empezó de estos que empiezan con 20 años como ayudante de cámara. Luego se fue a la Primera Guerra Mundial, donde hizo fotografía para Aeronaval, ¿no? Y a partir de ella se fue a Hollywood, ya fue contratado por la Warner Bros. Y la Warner Bros. Hizo toda su carrera. Y empezó, ahí básicamente terminó, ya en sus últimos años hizo televisión, y era un especialista en acción, ¿no? Se considera un especialista de rodajes en acción, colaboró muchísimo con Raoul Walsh, Y era un especialista también en dar clase a películas con presupuestos modestos, ¿no? Él embellecía esas películas que no tenían mucha pasta a cuenta de eso, de hacer esto que hace aquí, que está muy bien y que es muy arriesgado, porque meter cortinas venecianas, meter sombras de en medio de la cara, que la gente se mueve y la sombra le va para arriba y para abajo, y luego sí que me gusta mucho lo que dices de Lauren Bacall, que le hace catch, ¿no? O sea, le deja el cuadradito justo de los ojos, claro. O justo una, juega mucho con gasas y con banderas, haciendo recortes con banderas que son para poner delante los focos para hacer cortes de luz, y justo también ahí el actor se tiene que poner exactamente en la marca para que la luz le quede justo en los ojos, justo de la nariz a los ojos, ¿no? Y juega mucho con eso de el resalte de los ojos de Lauren Bacall, utilizando luces que parece que no son reales, pero justificadas porque mete muchas lámparas de pie y muchas lámparas con tulipa. Entonces, con esas tulipas él justifica todos esos cortes extraños que hace en la luz, ¿no? Y luego que la escena, por ejemplo, todas las escenas que tienen cuando están atendiendo al de la resistencia herido en ese cubículo de techo bajo y tal, ahí está todo en penumbras y hay una labor de iluminación y de filmación que me parece brutal, porque por momentos es casi como un cuadro barroco. Está muy muy muy bien en ese sentido la película, un blanco y negro clásico con muchísimo gusto. Sí, sí, con sus trucos, porque la noche se ve que está rodado de día, con subexponiendo la exposición, ¿no? Se nota, ¿no? El tema de las lucecitas de la isla, se ve que la isla es una maqueta, y se enciende ahí una lucecilla, o sea, se ven trampeados de la época, pero muy bien, muy bien. A mí las transparencias, yo alucinaba porque el movimiento estaba perfectamente sincronizado, los movimientos de la barca con los movimientos de la transparencia del fondo, ¿eh? Sí. Perfecto, cuando se iba una cosa a la izquierda, él bajaba por ese lado, o sea, el horizonte iba perfectamente sincronizado con la barca. Ahí no canta en absoluto frente a Casablanca, o sea, son más o menos parecidas, efectivamente, con las transparencias. Sí, claro, razón. Fíjate que ya comentamos en Casablanca lo que tuvieron que currárselo para que no se notase la falta de todo, vamos, porque tenían falta de todo. Me hace gracia también porque como ha dicho Abraham, cuando están en la barca y hay planos que son complicados porque está la cámara baja, por ejemplo, y él saca un brazo por un lateral, todo eso con la proyección escénica está muy bien sincronizado. Incluso hace un guiño muy curioso porque cuando Humphrey Bogart, el personaje de Humphrey Bogart, despacha a Eddie, en la escena siguiente vemos el barco ya en la mar y sale Eddie de dentro y el espectador está como, pero ¿y este cómo ha llegado? Que es precisamente lo que le dice Humphrey Bogart, ¿no? El personaje de Humphrey Bogart dice, ¿tú cómo has llegado aquí? Le ha dado tiempo a ir, comprar dos botellas y meterse dos botellas dentro del barco. Claro, cómico totalmente. Ahí tú automáticamente piensas que en ese momento no se podía ir Harry, ¿no? Harry Morgan, sino que debía estar haciendo un montón de cosas antes de irse, porque si no, no le da tiempo. No encaja, claro. Sí, pero fíjate que bien están construidos los personajes, lo de Harry, la manera que tiene de deshacerse de la gente que quiere para no ponerla en peligro, tanto de Eddie como de Marie, es largarlo fuera, ¿no? A Eddie le da un tortazo porque se vaya fuera del barco y a Marie le compra un billete para que se vaya, ¿no? Es la manera de protegerlos. Es mandarlos fuera. Y, por cierto, ninguno le hace caso. Nadie le hace caso. Porque, mira que da consejos, Harry, a todo el mundo. Al de la barca, que sujete bien el sedal al Johnny y no lo sujeta, se le escapa la caña, todo, ¿no? A otros que no se queden y se van, a los que tiene que trasladar en el barco, les dice que se tiran al suelo y no se tiran, y entonces por eso le da el balazo en el hombro, ¿no? Ni Dios le hace ni puñetero caso. Bueno, a ver, el hombre tiene sentido común, ¿eh? Pero es como el cupier de Casablanca, vamos, el dueño del hotel aquí, que es curiosísimo, que también, macho, pero que no te líes con estos, que no hagas estas cosas, pues no date. Oye, que no vayas a preguntar, pero ¿cómo los tienes aquí? Bueno, pues ahora no los saques. Es que es verdad, todos los consejos que va haciendo, todos se le vienen al traste. Es curiosísimo, sí. El dueño del hotel, que es otro clon de Peter Lorre. Exactamente, es clavado. Y supongo que buscarían a alguien. Fíjate que es difícil conseguir a alguien con el físico de Peter Lorre, esos ojos saltones, ese tamaño, ¿no? Es que es igual. Dentro del exceso, es que parece hasta... que es, no sé, por decirlo, una virtud de la película, macho. Conseguir eso es complicadísimo. Pero si es que hay veces que te hace dudar, sabes que no es él, pero según cómo le coja de tres cuartos, te parece que es Peter. Sí, Blanc. Sí, sí, de perfil ya no sé. Y con la florecita y el smoking blanco ya ni te cuento. Incluso, fíjate, tiene hasta otra similitud, porque en Casablanca siempre vemos un bar, pero de repente vemos el de la competencia, que es como muchísimo más exótico. Y aquí pasa cuando se va a ese otro bar, que es el zombie, además, que ahora llama mucho la atención, estamos en plena vorágine zombie, dice, y va a un bar zombie también con una bailarina ya en plan macumbas y tal y cosas extrañas. Sí, sí, el bar desfasante, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, es una película que está muy bien, yo creo. Vamos, a mí me encanta y creo que es una dignísima pieza de nuestra colección, esta que estamos creando, ¿verdad? Sí, está, tiene mucho carisma y yo creo que los actores protagonistas, como están aquí, difícilmente le vamos a ver en otras películas. Eso es cierto. Y una cosa que les achaco un poco a las pelis de esta época es lo que le ocurre en el momento del tiroteo en el barco, entre los dos barcos, que es un poco el problema que tienen los duelos del western clásico, y es que son muy rápidos. O sea, es un momento de tensión que se podría haber igual explotado un poco más, pero en esta época es muy rápido, ¿sabes? Sacar las pistolas y venga a disparar, ¿no? Y aquí sucede súper rápido. Luego el espagueti en los westerns, los duelos los estiró hasta límites insospechados, igual hasta demasiado a veces. Sí, demasiado. Pero es eso, o tan corto o tan largo, ¿no? Y aquí se me queda corta, o sea, pudiendo haber explotado más todo eso. Hay cosas que te sacan un poco, ¿no? Acostumbrados hoy día pues, al hiperrealismo y cómo se hacen las cosas, pues hombre, te suena un poco, pues es un poco kitsch algunas cosas, pero bueno, es un poco signo de los tiempos, ¿no? Y el final, más teatral, claro. Y el final, no nos dejemos el final porque ya lo comenté antes de pasada, el final como que acaba y te queda un poco como diciendo, bueno, y se acaba, ¿no? Porque van pasando al final muchas cosas, ellos van en una situación como muy apurada, al final van a tener que salir por patas, vale que tienen un salvoconducto y estas historias, pero te quedas un poco con las ganas o esperas verlos salir y que estén definitivamente a salvo. Pero te corta la película antes, te los corta saliendo del hotel, pero todavía sin terminar de escapar, ¿no? En ese sentido, ese final que estaba previsto con un montón de tiros en un barco y que luego se fue a cayó largo, sí que entiendo que no lo metiese aquí porque ya tenía un duelo y que tuviese que buscar otro final, pero se me queda como un final, voy a decir, extraño. Sí, porque después de un giro brutal, ¿no? Retoma tanta irrealidad la película. Un poco te viene de decir que son aventureros y que van a, y una vez que salgan por la puerta, pues van a seguir con sus aventuras, ¿no? A estos no te les imaginas casándose, él trabajando en una fábrica y ella esperándole en casa, ¿no? Pues, ese es el sentido de la aventura que tiene Haas en sus películas, ¿no? Esa de, solo los ángeles tienen alas y cosas así, ¿no? A Atari incluso. Gente que vive para la acción, para la aventura y un poco, yo lo veo coherente para lo que son las películas de Howard Haas y para lo que es el género de aventuras en general, ¿no? Sí, que yo lo veo muy feliz, el final, lo veo muy feliz porque, y además es el momento, en el único momento de la película en que yo a ella le noto la edad. El otro que tiene 19 años, que es cuando baila, cuando hace el bailecillo, se mueve así la cadera, que dice, esto se lo hace una crillada que está aquí haciendo pero que queda muy bien porque le da esa alegría al final, ¿no? Y al final salen bailando, porque sale bailando ella y sale bailando Walter Brennan con las maletas. Sí, es que lo iba a decir, ¿no te parece un poco el Mago de Oz? ¿No te parece un poco el Mago de Oz? Es plan, tarán, tarán. O sea, yo me quedé como un poco y dije, ¿pero qué es esto? Con las sombreras y tal. Si hemos pasado por encima del realismo, porque digamos que si te pones a mirar con lupa la resolución final en la cual pues cogen a todos los policías, los meten allí en el hotel y etcétera, etcétera, y cómo suelta la Walter Brennan, pues hombre, pues para mí no desmerece para nada el final ese que se van tan contentos a la cama. Pero fíjate que es apresurado que el marrón que le deja al Frenchy es de apaga y vámonos. Sí, sí. Porque dice, bueno, nos piramos ya y tienes aquí a un capitán de, se supone de policía de la zona. Y bueno, apáñate, ya sabes que tendrás que soltarle y luego aguanta el temporal que vendrán todos aquí a saco. Bueno, ya me encargaré, ya veré cómo lo hago. Sí, vendrán y quemarán todo, pero nosotros vamos a montar un fuego mucho más grande. Sí, sí, bueno, pero aparte, pues dice, aparte huyen y dicen, bueno, y de paso podemos liberar, pasar por la isla del diablo. Y, sí. Con todos al barco. Otra historia, ¿no? Para ¿por qué no pasamos por Alemania y ya terminamos y zanjamos el tema de Berlín? No, porque iban a liberarle, ya os digo, la, sí. Los activistas eran unos tíos vestidos de gabardín en medio del mar, ¿no? Y tal. Y la mujer, pues eso, vestida de calle, no desmerecería, pues por las calles de París o de Londres o donde sea, ¿no? Y van ahí a la isla del diablo a liberar a por eso, ¿no? Y, es tremendo, y estos, pues, se van otra pareja, ¿no? Y tal, con el alcohólico a liberar al activista, ¿no? Y tal. Está flipada cuando le saquen allí, ¿no? Flipada. Pues ya los estertores de la Segunda Guerra Mundial, cuando casi ya es, mira, no hagas nada porque ya esto ya se va a solucionar dentro de, en breve, porque ya estaba muy avanzado el tema, ya estamos en el 44. Hombre, la producción dura, lo que es la filmación dura 44 días y acaba, pues, prácticamente no recuerdo si eran 6, 7 días antes del desembarco de Normandía, o sea, están las cosas ya en el frente muy bien para los aliados. Ya no estaba la cosa esa de vamos a enaltecer, vamos a, que es un poco lo que tiene Casablanca, y Casablanca hemos dicho antes que lo supera un poco porque tiene esa épica, por ejemplo, la escena de la lucha, ¿no? De la Marsellesa, claro. Y tal, eso, todo esto aquí no lo tiene porque digamos como que el conflicto ya está encarrilado, bueno, ya estamos en guerra y es lo que hay y la vamos a ganar y no tenemos esa cosa de que necesitamos que vaya gente corriendo de la sala del cine a alistarse. La película fue un bombazo en su época, ¿no? También ayudado por todo el rollo del idilio de Bogart y Lauren Bacall, pero creo que funcionó muy bien. Fue y la un pelotazo. Y la publicidad con la foto esta con ella en el piano, con el vicepresidente y tal. O sea, ahí se lo curraron en la campaña, o sea, la lanzaron, pero por todo lo alto. Porque claro, tener al vicepresidente de los Estados Unidos tocando el piano y a este bellezón sentada en el piano, bueno, pues te da la portada fijo. Bueno, poco más que contar, ¿eh? que la puesta en escena me parece muy muy muy chula, muy clara, joder, se ve súper bien cómo está hecho y cómo juega el juego roda en el interrogatorio que habéis dicho de Eddie, este que hacen en el barco con lo del pez que va creciendo, ¿no? Que va creciendo de kilos cada vez que lo cuenta. Cómo está hecho sin cortes, o sea, está la cámara casi a la altura de la mesa y tiene ahí a los policías, tiene ahí a Brennan sentado, a Bogart, cómo los policías se levantan, se van, Lauren Bacall está en el fondo, se acerca, se sienta, está el diálogo de ellos, ¿no? Como todo, y todo eso lo hace sin cortes, ¿eh? Todos los actores moviéndose, toda la puesta en escena de actores, todo sin cortes, y muy claro, muy bien, se entiende todo, todo funciona de maravilla. Samuel, cuando a Morgan le toca las narices el compañero de Renault que no habla, que no dice nada, que no dice ni mu, que además es casi el que se carga en el tiroteo como con ganas, como decir, mira macho, no hablas, pues ya no vas a hablar nunca más. Y ahí es verdad que cuando se le ve al tío tenso porque no le da réplica, y al Morgan es un tío que le mola que le den réplicas para seguir él dando caña, ¿no? Y este tío que no, este flacucho que no dice ni mu, es yo creo que ahí a mí el gesto que tiene tan natural de este tío no está tocando las narices hasta qué punto me parece muy natural y muy se me queda la palabra, ¿no? muy improvisado, pero sí muy espontáneo. Uh-huh. Oye, pues señores, no sé, yo creo que lo podemos ir dejando aquí y no sé qué nos ha pasado, si es la falta de entrenamiento o qué, nos hemos pisado más que nunca, voy a pedir ya disculpas a los oyentes, he tenido que, yo que soy el director, he tenido que intentar meterme como he podido, esto no se puede volver a repetir, que lo sepáis, estáis todos castigados hasta la próxima. Es lo que se siente, a mí me ha pasado más de una vez y más de dos. Yo creo que es la falta de costumbre, estábamos con falta de grabar, yo creo, pero bueno, que nos disculpen los oyentes las veces que nos hemos pisado. Es muy difícil coordinar a cinco personas que no están en el mismo espacio físico, sino que están conectadas a través de Skype, y bastante tenemos con que Skype no nos ha jugado ninguna mala pasada. Os voy a dar una ronda final por si queréis decir algo sobre la película o sobre Laren, y ya nos despedimos. Halcón. Sí, pues bueno, brevemente solo decir que, bueno, antes de nada pedir disculpas porque sí es verdad que nos hemos pisado bastante y bueno, puede que estemos desentrenados, pero bueno, también es el ansia, ¿no? Sí, por ir contrarrestando y compartir opiniones. Pero vamos, solo diría que de Lauren Bacall, pues nada, agradecerle, ¿no? Si en algún momento nos siente, pues todo lo que nos ha dado dentro de este maravilloso mundo del celuloide y a nosotros en particular, pues oye, porque no deja de ser un mito más que nos tiene unidos como mitómanos, ¿no? Y siempre la recordaremos con esas miradas y estas canciones tan maravillosas, o bien esta película, o bien El sueño eterno, etcétera, etcétera. Así que nada, ha sido un momento ideal para hacer el homenaje justo ahora que nos ha dejado. Y bueno, y esta película, decir, pues lo que he comentado antes brevemente, ¿no? Que no deja de ser más, pues eso. Yo la tengo más, como una más de nuestra colección, esta que estamos haciendo tan maravillosa, que en fin, que se puede revisitar de vez en cuando, que quien no la haya visto, pues oye, que adelante, que puede verla. Si disfrutó de Casablanca, pues siempre le iría viéndola desde un punto de vista parcial, o sea, no considerando que pueda llegar a alcanzarla, pero con las cosas que tiene distintas e incluso las imitaciones que hace, pues bueno, yo creo que logra bastantes puntos, y luego por el encuentro que tiene estos dos, o sea, nunca en tu vida vas a ver a los actores tan buenos enamorados realmente en la película como se están enamorando en la realidad, o sea, que es perfecta para vivir todo eso, ¿no? Así que poco más, caballeros. Álvaro. Pues sobre Tener y no tener, muy recomendable, una peli sumamente entretenida, más de aventuras que de suspense, y sobre todo también que yo creo que en mi opinión de las mejores interacciones entre un personaje masculino y un personaje femenino, que son los mejores momentos de esta película y que son donde hay que recrearse de verdad, más allá de luego de otros elementos accesorios de la peli, que es en función del desarrollo de esos acontecimientos secundarios, cómo crece el elemento principal, que es la relación entre los dos protagonistas. ¿Abraham? Pues nada, no hemos hablado de la música, que no está acreditado, pero la música es de Frank Waxman, aunque no está acreditado, es otro clásico de músico de estudio. Y bueno, los tres temas musicales, el Emma Blues, que se canta en Cotton Club, el Hong Kong Blues, todos compuestos, co-compuestos, digamos, por el propio pianista que sale en la película, ¿no? El tema de Lauren Bacall. Y luego, el título, Tener y no tener, ¿a qué hace referencia? Porque, ¿qué tienen y qué no tienen? Bueno, tener no tiene un duro nunca, pero es algo que no se explica en la película, que se ve algo que tiene Harry, algo que tiene Mary y algo que tuvo Eddie en su momento, que lo perdió, pero que yo creo que lo recupera en la película y al final salen los tres teniendo ese algo especial, ¿no? Del bar, ¿no? Al final salen los tres juntos y tienen. Manuel. Sí, hombre, un poco yo creo lo que se hace referencia, el título imagino que tendrá su sentido en la obra original de Hemingway, que se ambientaba en Cuba a lo largo de un montón de años y que el personaje pues principal, aparte de correr varias aventuras, pues cometía errores bastante, bastante importantes, ¿no? Yo creo que la historia original trataba un poco al final de la redención de un personaje y yo creo que eso es lo que ha quedado en el título. Aquí no te da tanto pie pues a ver que ese personaje pues esté redimiendo de nada, pero no sé, la película sí tiene un punto pues aventurero, para mí que es lo más llamativo de la película, que está muy bien. Un personaje como el de Walter Rena que mola mucho y pues, sobre todo la química entre los protagonistas, de la que hemos hablado un montón de ellas a lo largo del programa. Yo creo que eso es lo más destacable, ¿no? El mensaje político, bélico y tal, está mucho más diluido y tiene mucha menos importancia que en otras películas de la época, y sobre todo que en Casablanca, pero no deja de ser una gran película de estudio, una gran película al servicio de unas estrellas que tienen una fuerza visual en pantalla que es irrepetible, ¿no? Para mí una película obligatoria. Bueno, yo no soy una persona que le parezca bien el discurso que mantienen muchas personas de cualquier tiempo pasado fue mejor, creo que eso en general es un error. Sí que creo que en el caso de lo que son las grandes estrellas de Hollywood, de las estrellas con mayúsculas, sí, por desgracia, debemos decir que ahora no tenemos grandes actrices, grandes estrellas como se tenían antes. En ese sentido, cuando se muere alguna de las grandes, para mí es un drama todavía mucho mayor. Es lo que me ha pasado con Lauren Bacall. Lauren Bacall, pese a que no tenemos una proximidad generacional, ni mucho menos. Forma parte de mis recuerdos de cuando veía cine a tutiplén y cine clásico. Es un ejemplo claro de lo que era la superestrella, no actriz, sino estrella, superestrella cautivadora, sensual, con clase. Flacas como esta quedan ya muy pocas, esa elegancia y a la vez esa ese componente sexy creo que es difícil de encontrar, y por eso yo cuando se murió lo sentí mucho. De hecho he querido empezar esta vuelta con ella y solo puedo desear que descanse en paz y rezar algo por ella y por el descanso de su alma. Como Juan Miguel Lamete, que también nos ha dejado hace poco, ¿no? Un hombre enamorado de todas, este hombre estaba enamorado de todas las actrices de la época, cada vez que hablaba de una decía, yo en mi juventud estaba enamorado. Todos hemos estado enamorados de Lauren Bacall también, nuestra juventud. Así es, pero ha sido un amor no correspondido, pero igual de bonito. Bueno, pues señores, en el próximo Balas sobre Endor, ya sí, cine negro a tope, y hasta entonces agradeceros que hayáis estado hoy aquí, que para todos ha sido costoso, es difícil que nos reunamos, pero por eso os lo agradezco y nada, os emplazo para el próximo, sea cuando sea. Muy bien, ahí estaremos. Venga. Ahí estaremos. Un abrazo. And now my heart amazing ruin. You say that you don't leave.